Comienza El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El Legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El Legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. Saludos mundo, comienza el verano en El Legado de Endor. Un momento, pero esto no es la órbita. ¿Qué es eso de El Legado de Endor? Pero bueno... No, hombre, no. Hace falta que se lo explique a estas alturas ya. Bueno, no pasa nada. Yo se lo explico. Comenzamos la temporada veraniega, ya sabéis que en verano por estos lares no paramos del todo. Frenamos un poquito, eso sí, porque bueno, el nivel de siempre no se puede mantener sin gripar el motor, pero descansar descansamos, a nuestra manera, pero sí, he de decir que seguimos haciendo cositas con menos intensidad. Os lo hemos dicho ya muchas veces, somos adictos a esto del podcast y está claro que es complicado parar de hacer del todo aquello que te mola, que te gusta, que te desvives. Por lo tanto, este El Legado de Endor, es el spin-off de sustitución veraniego de LODE, la órbita de Endor, que arranca aquí, por si alguien necesita explicación, porque nunca se sabe, puede que haya alguien que nos descubra precisamente con este podcast. Bien, dicho esto, si esta es tu primera vez, recuerda que este es un programa así de corte un poquito más ligero, con cosas que habitualmente no hacemos en nuestro podcast oficial, la madre nodriza que es la órbita de Endor, así que pásate por allí si es tu primera vez. En esta ocasión me voy a encargar yo de las labores directivas, pero bueno, el resto de programas de este verano, de esta variante, como digo, de este spin-off, será obra de los demás compañeros. En ello están en estos instantes. Así que lo que hoy os proponemos tiene que ver con un repasito por todo este ejercicio anual, la temporada 11 que ya ha acabado de la órbita, con todo aquello que no hemos traído al programa, aunque bueno, podría estar dentro de nuestro target, las cosas que nos han gustado pero que no hemos tocado, noticias, demás movidas, todo lo que surja en relación a lo que ha pasado este año y lo que se nos propone a futuro. Van a ser un montón de cositas que vamos a dejar para la segunda parte del programa, porque ojo, para la primera parte de este audio hemos traído al señor Kai47. Que no debería necesitar presentación, pero como nunca se sabe, pues explico que es uno de nuestros youtubers favoritos en materia especializada en Tolkien y la Tierra Media, aunque también vais a encontrar algunas otras cosillas así en su canal, pues tipo Harry Potter, Juego de Tronos y algunos otros asuntos así de índole fantástica. Kai47 se va a pasar aquí por nuestro podcast para hablar de asuntos tolkienianos. Vamos a meternos ahí preferentemente en la Tierra Media y en todo lo que surja. Pero bueno, digamos que vamos a asomar el hocico en otras muchas cuestiones. Va a haber un poquito de todo porque en estos programas ya sabéis que nos salimos totalmente de la norma, no nos los curramos demasiado, quizá incluso arriesgamos un poquito con algunas otras cosillas, quién sabe. Pero bueno, es todo siempre dentro de la experimentación. No creo que tenga mucho más que decir, así que comienza para nosotros el verano 2021, El Legado de Endor. Soy Antonio Runa y despegamos ya. Recabar tu ayuda, Saruman el Blanco. El momento es grave, los nueve andan por ahí, la oscuridad trae a los jinetes negros. ¿Esas son las únicas noticias que me traes? ¿No es suficiente? Sauron se mueve por fin. Podemos hacer tratos con Sauron, Gandalf. Nosotros, tú y yo, encontraremos el modo. ¿Pero qué dices? ¿De qué estás hablando, Saruman? Ha llegado la hora de escoger. Una nueva era se cierne sobre nosotros. Se está alzando un nuevo poder. Y ni los hombres, ni los elfos, ni los magos podrán nada contra él. Sus enemigos están condenados. En cambio, sus amigos... Oh. ¿Sugieres que deberíamos unirnos al de Mordor? ¿Pactar con él? ¿Te desagrada eso? ¿Dónde está el anillo? ¿Por qué los jinetes negros lo buscan en la comarca? ¿Lo has escondido allí? ¿Prefieres que lo tenga el señor oscuro? ¡O Saruman de muchos colores! Ninguno de los dos lo tendréis. Hoy tengo el gusto, el privilegio de tener a uno de estos... personajes de internet, una de estas personas a la que uno sigue y que gracias al podcasting pues acabas conociendo, porque al final siempre es mejor ampliar fronteras, conocer a más gente que no justo lo contrario. Ya sé que por ahí hay gente que no para de hacerse enemistades, pero yo creo que eso siempre es un error. Tener por aquí a Kai47 para mí es un honor. Bienvenido, Kai. Muchísimas gracias por invitarme y, jolín, qué introducción más maravillosa. Para mí también es un honor estar aquí contigo y bueno, pues que me hayas invitado a tu podcast. La verdad es que yo te llevo siguiendo. Ahora vamos a presentar a todos los oyentes que no sepan de ti, que entiendo que serán muchos, pero bueno, otros también te conocerán. Sí, es verdad que da la sensación de, claro, debido a que el podcast pues no es tu divertimento habitual y no te entretienes tanto con el podcast como seguramente nuestros oyentes, lo de la órbita de Endor lo has conocido ahora recientemente, desde que nos hemos empezado a contactarte a través de Elia y Paco y de su canal de Magos y Medianos, y gracias a ellos pues de algún modo estás aquí. Pero es cierto que tú, esto del podcast para ti es un descubrimiento de hace dos días, se puede decir. Sí, realmente, bueno, concretamente la órbita de Endor, la primera vez que oí hablar fue de Elia, creo, y yo es que no tenía ni idea de la existencia de, bueno, de estos programas de simplemente audio, ¿no? Para mí mi mundo era únicamente YouTube, digamos. Y fueron mis propios suscriptores que me hablaron de esto, pidiéndome que algunos de mis vídeos los pusiera en podcast, pero ya no me he lanzado a hacer eso, porque entonces sería abrirme un podcast y, bueno, sería mucho más trabajo, que tampoco no tengo tiempo, y como además es un mundo que desconozco totalmente, no me quiero meter en esto. Pero sí, o sea, de hace relativamente poco. De todos modos, ya para antes de arrancar y de meternos en harina con Tolkien... ¿Tú prefieres que te llamemos Kai o por tu nombre, ¿no? Bernard Torelló, porque para muchos quizá empieces a ser más conocido con tu verdadero nombre, porque ahora, gracias a que has publicado el libro, la novela, El demonio de Arvenios, como Bernard Torelló, que es tu verdadero nombre, no sé, a lo mejor ahora ya te empiezas a acostumbrar a que te llamemos Bernard. ¿Qué prefieres, Bernard o Kai? A mí me es indiferente, la verdad. O sea, como tú prefieras. La gente sigue llamándome Kai. Hay poca gente que me llama por mi nombre. Si lo hacen es porque están haciendo una reseña de la novela y entonces pues me tratan como autor, no como youtuber, lo cual yo lo prefiero. Pero ahora mismo como tú quieras. O sea, como sea más cómodo para ti, la verdad. Bueno, pues Kai, o Kai47, escrito K-A y latina, un canal de YouTube que yo recomiendo encarecidamente si te gusta Tolkien, sobre todo. También en su momento hablabas bastante de Harry Potter. Yo parece que ese tema lo has dejado como muy de lado, de un tiempo para acá, como sí, que lo tocas menos. ¿Por las películas sí, o por qué motivo? Bueno, por dos razones principalmente, te diría. La primera es por la segunda película de Animales Fantásticos, que para mí fue... Bueno, seguramente entre tus múltiples programas tendrás algún programa hablando de la peli, no lo sé, no lo he visto, pero a mí me pareció, bueno, me decepcionó muchísimo, me pareció muy mala y bueno, me pareció tan mala que me desanimó a seguir haciendo vídeos de Harry Potter. Esto por un lado. Y por otro lado, porque Harry Potter, a pesar de que me gusta muchísimo y de que soy muy fan, no es un universo tan expandido como lo es la Tierra Media de Tolkien. Al final, pues bueno, Tolkien se dedicó una vida entera a escribir y reescribir cosas de la Tierra Media, tanto del Señor de los Anillos como el Silmarillion, mientras que Rowling, la autora de Harry Potter, no. Al final han salido 7 libros, vale, luego hay unos libritos sueltos, están las dos pelis de Animales Fantásticos, pero no hay tanta chicha. Al final la historia de Harry Potter va a lo que va y no hay tanto background, tanto trasfondo, ¿no? Detrás. Por ejemplo, no sé, preguntas típicas que me hacen los suscriptores, pues, ¿era Jesucristo un mago? O, no sé, esto, por ejemplo, pues es algo que no se sabe, no se sabe nada. Prácticamente no hay info de los magos en Harry Potter hasta el año como 1000 después de Cristo o así. Entonces, de lo que yo hablo básicamente en mis vídeos es del trasfondo que hay detrás del Señor de los Anillos, ¿no? Las historias, bueno, el mundo en general. Y de Harry Potter tengo ya 50 o 60 vídeos y tampoco hay mucho más jugo que exprimir. No hay muchos más vídeos que pueda hacer. Sí que quedan un par de temas que me estoy guardando y en algún momento los tocaré, pero es que no, a pesar de que a mí me guste, no hay más. No es un universo este tan expandido. De Juego de Tronos también habías hecho en su momento no pocos. O sea, sí. Se ha ido quedando todo eso un poquito más atrás. Ahora prácticamente lo has enfocado principal y absolutamente en el tema Tolkien y, oye, yo estoy contento con eso. Aunque sí es verdad que yo, por ejemplo, del universo de George R. R. Martin, aunque me he leído las novelas, tampoco me he metido muy de lleno. O sea, he leído lo que hay que leer, pero no me he puesto a estudiar, como sí que puede ser el caso de Tolkien. Es otra forma, ¿no?, de seguir ciertos universos. Sí. ¿También estás un poquito out de todo lo que tiene que ver con Juego de Tronos y la canción de Hierro y Fuego? Es que, bueno, con Juego de Tronos lo que me pasó es que no soy, o sea, así como soy muy seguidor o muy fan de Tolkien y de Harry Potter, de Juego de Tronos no lo soy tanto. Y llegué a un momento que con la serie de Juego de Tronos, que claro, ahora hace 2 años que se ha acabado, pero cuando yo subía vídeos se vivía en el momento, llegué a quemarme. O sea, era tal la cantidad de gente que venía, de vídeos que tenía que hacer, la presión que sentía yo encima porque estaba la serie y las visitas aumentaban muchísimo, que al final, pues bueno, que las visitas aumenten es algo positivo, pero al final acabé quemándome. O sea, es que ya no podía más. Así que cuando terminó la serie, yo terminé con la serie y ahora están preparando la precuela, pero no sé si me voy a meter con eso porque es que la quemadura de 2019 aún la arrastro. No tengo muchas energías. Además, como has dicho antes, he publicado ahora hace unos meses una novela y mi idea sería en un futuro acabar dedicándome a escribir y que el canal sea más bien mi trabajo secundario, digamos. Así que tampoco puedo matarme a hacer vídeos porque ahora estoy escribiendo mi siguiente novela. Es como que estoy teniendo los dos trabajos al mismo tiempo y, bueno, pues tampoco me da para tanto y me dedico a lo que más me gusta de todo, que es El Señor de los Anillos. Bueno, luego tú y yo hablaremos de lo de la novela. O quizá algún día podamos hacerlo en algunos de estos audios, pero ya digamos en algunos de estos extra que solemos hacer sobre el duro trabajo de sacar un libro adelante. A mí, con esto estoy muy interesado. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa. A mí me gustaría hablar contigo sobre el tema de Tolkien. Y claro, es El Señor de los Anillos, que de algún modo es por donde hay que empezar a leer Tolkien. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, aunque El Hobbit venga antes. No sé si es lo que tú recomendarías, porque probablemente en función de la edad del lector podría ser recomendable o no. Si es muy pequeño, mejor, ¿no? El Hobbit, y luego ya vendrá El Señor de los Anillos. Pero desde luego, si los empiezas a leer cronológicamente y te metes de cabeza con el Silmarillion, puede que el universo Tolkien te tumbe, te eche sobre la lona y te deje cao. Hay mucha gente que dice eso, pero yo te confieso Yo empecé con el Silmarillion. A ver, empecé con las películas de Peter Jackson, pero lo primero que leí no fue El Señor de los Anillos ni fue El Hobbit, fue El Silmarillion. Tenía 12 años y no he parado desde entonces. O sea, en mi caso concreto, leer El Silmarillion al principio fue lo que me hizo explotar la cabeza. Entonces, cuando la gente me pregunta qué recomiendo, no puedo dejar de recomendar El Silmarillion. No es una cosa que recomiende siempre, o sea, a veces también recomiendo empezar con El Hobbit, pero nunca recomiendo esto que has dicho de empezar con El Señor de los Anillos. Yo la verdad lo siento, pero siempre digo primero o El Silmarillion, o si es demasiado, si ves que no, que es demasiado leñazo o que aún eres pequeño o lo que sea, entonces El Hobbit. Sí que es verdad que lo bueno del Señor de los Anillos es que tiene como un prólogo, un prefacio, donde en tres o cuatro páginas te resume lo más importante del Hobbit. De modo que, aunque El Señor de los Anillos sea una secuela, si tú no has leído El Hobbit antes de leerte el libro, no pasa nada, porque el propio libro en el prefacio te explica qué es lo importante que debes saber del Hobbit. Pero aún así, es que a mí el Hobbit me gusta, el libro del Hobbit me gusta mucho. Así que, bueno... No sé. Bueno, está claro que somos aquí dos aficionados y cada uno pues recomendará a su manera. Está claro que el Silmarillion tiene fama y esto es, pero es comprensible. O sea, yo no ha sido mi caso. A mí desde el principio me gustó, pero no es una novela. No hay que verlo como una novela. Entonces, cuando la gente confía en que el Silmarillion vaya a ser pues como una, como yo oí por ahí, pues será como El Señor de los Anillos pero sin hobbits, ¿no? Y digo, no, es otra historia, o sea, es una recopilación de leyendas, de cuentos. También es cierto que, claro, cuando Tolkien empieza a escribir sobre todo este universo, sí es verdad que en un momento determinado, aunque este autor pues siempre iba picoteando, ¿no? Iba escribiendo un poquito aquí, un poquito de allá, pero entiendo que las responsabilidades editoriales y al final un poquito la presión, pues casi como que le obligaron, ¿no? A terminar primero unos que son los que se publicaron realmente, porque el Silmarillion, yo no sé tú qué opinarás, no sé si el padre hubiera estado de acuerdo cuando finalmente el Silmarillion se publicó, porque como tú te pones a leer todos estos ensayos que sacó Christopher, ¿no? El hijo de Tolkien. Sí. A posteriori te das cuenta de que no paraba de reescribir, y en el momento en el que muere, el Silmarillion estaba en un punto de revolución total, de volver a reescribirlo todo y aplicar cambios importantes, con lo cual nunca podremos leer, ¿no? El Silmarillion definitivo y absoluto, porque es, desafortunadamente el genio se nos murió. Pero sí es verdad que, claro, no es el típico autor que tenemos por ahí que escribe cronológicamente o que tiene un estilo. Tolkien, de entrada, es que ni siquiera era un escritor en el sentido en el que concebimos eso. No era un novelista, para que nos entendamos. Pasa que, bueno, al final publicó libros, publicó novelas y tal, pero sí es cierto que él tenía su propio estilo. Y claro, hay mucha gente que dice, es que se ve, se nota. Claro, aquí toda la gente que entiende de literatura dirá, es que se nota que improvisa, se nota que hay contradicciones. Yo no sé si tú tienes eso en cuenta cuando lees estos escritos de Tolkien, que por supuesto pues nos vuelan la cabeza, y está claro que cada una de estas obras pues tiene su propio estilo, su propia forma, y a mí me da igual si realmente improvisaba o no, que yo creo que sí que lo hacía, porque hace falta estar muy bien, con la cabeza muy amueblada para diseñar, para recrear y para estar constantemente fortaleciendo un universo tan rico como este, que no es como lo de Star Wars, que es un universo enorme y gigantesco, pero hay mucha gente ahí, hay gente escribiendo novelas, haciendo videojuegos, haciendo libros, y hay un montón de guionistas aquí. No, es que esto lo ha hecho una sola persona, un solo señor, sin ayuda de nadie. Esto tiene un meritazo, no sé tú qué opinas de esto. Sí, a ver, el caso del Silmarillion es que no sé si alguna vez ha habido un libro con la historia de El Silmarillion, porque lo empezó Tolkien en la Primera Guerra Mundial, lo estuvo arrastrando durante 60 años de su vida, y como tú dices, pues él lo quería publicar junto con El Señor de los Anillos, pero la editorial no quería, porque ahora mismo El Señor de los Anillos pues será un libro muy exitoso y será muy conocido también por las películas, pero en ese momento la editorial veía El Señor de los Anillos como un libro de los que, o sea, de un libro que no había libros como ese, de un libro de un millón de palabras o no sé cuántas, que tenía, o sea, que Tolkien se dividió en tres volúmenes, pero Tolkien lo concebía como uno solo. Y entonces, además de esto, añadir un posible Silmarillion, o sea, es que era para la editorial, era un riesgo, vamos, o sea, bueno. Sí, y sí, cuando claro, finalmente sí. Dime. No, no, que te estaba confirmando, que sí, en plan, estaba haciendo comentarios a lo que tú decías. Así que... Vale. Y cuando finalmente, claro, El Señor de los Anillos triunfó como nadie se esperaba, porque de hecho el contrato de Tolkien para publicar El Señor de los Anillos era un contrato tipo de cuando la editorial publica un libro que no cree que vaya a tener mucho éxito, y cuando finalmente tuvo todo el éxito que tuvo y le dijeron, sí, sí, te publicamos El Silmarillion y todo lo que tú quieras. En ese momento, pues bueno, Tolkien quizá ya porque era ya mayor, estaba más cansado, seguía teniendo responsabilidades, pues al final no lo terminó y como tú has dicho, cuando, bueno, en sus últimos años, justamente estaba revolucionando la novela con ideas que lo cambiaban todo, ¿no? Yo sí que veo bien el trabajo que hizo su hijo de publicarlo, más que nada porque el propio Tolkien, estando en vida, le dijo a Christopher que si se moría, que Christopher debía terminarlo. O sea, que Christopher era su heredero literario, digamos. Que el deber de Christopher era publicarlo si Tolkien no podía publicarlo. Lo que sí que es verdad, y que eso... Hay mucha gente que critica a Christopher por eso, pero él mismo lo reconoce, que igual se tendría que haber preparado mejor antes de publicarlo, porque entre la muerte de Tolkien y la publicación del Silmarillion solo hay 4 años, creo. Y luego de eso, Christopher se puso a revisar todos los otros archivos que más tarde fueron publicados para el resto de mortales en los volúmenes de la historia de la Tierra Media. Pero, claro... Durante estos 4 años no llegó a revisarlo todo, y durante los volúmenes de la historia de la Tierra Media que escribió más tarde, en ellos iba diciendo de vez en cuando, pues esto en el Silmarillion publicado tendría que haberlo hecho de otro modo, porque ahora me doy cuenta que realmente lo último que pensó mi padre era que fuera de este modo, ¿no? Y cosas así, hay varias cosas de estas. Pero bueno... Lo que tú has dicho, al final nunca podremos saber cómo sería el Silmarillion publicado por Tolkien, nunca, y es una lástima, pero bueno, no sé, afirmo cada una de las palabras que tú has dicho, ¿no? Al final es un universo impresionante creado por una sola persona, y es que tenga una o dos incoherencias, o las que sean de incoherencias, es que es lo más normal del mundo. Pero diré otra cosa. En escritos publicados con él en vida no había incoherencias. Claro, luego si tú revisas las notas que él escribía para sí mismo, pues es lo más normal del mundo que haya incoherencias, porque no llegaron a ser publicadas, no llegaron a ser revisadas para que él las publicase. Entonces, de lo que él llegó a publicar no había incoherencias, y si había una o dos, luego en la segunda edición del Señor de los Anillos fueron modificadas por él. O sea... Al final, no es una cosa que se pueda valorar como, pues bueno, que todo lo que fue publicado más tarde, que publicó su hijo, todos sus escritos y tal, sean tomados 100% canon. Es muy difícil encontrar como lo que es canon, porque sí que hay versiones que se contradicen simplemente porque fueron escritas pues en muchos años distintos, pero nunca se publicaron cuando él vivía. No, y además, hombre, si tú te pones a estudiar a tope a Tolkien, que ahora ya sabemos hasta las cartas que publicaba, o sea, que no publicaba, sí, sino que con las que se carteaba con otros aficionados, literatos, en fin, con gente así erudita como él, que yo entiendo que lo tengo muy claro. Él no escribía esas cartas con vistas a que nadie más que su destinatario las fuera a leer. Con lo cual, que él mismo se contradijera un poco, porque tampoco tienes una memoria fotográfica. Yo creo que Tolkien, pues de vez en cuando tendría que revisar sus notas, porque probablemente se le olvidaran datos, por mucho que fuera su universo. Entonces, no, es que Tolkien se contradice entre la carta 140 y tantos. Nos ha jodido, cabrón, pero porque tú tienes todo ese estudio después. Pero estamos hablando de un señor que además está construyendo... sigue construyendo, hay que decir, sigue y sigue constantemente construyendo su universo. y que cuando ya lo tenga claro y lo tenga publicado ya, a lo mejor no lo puede meter más mano, pero si no, seguiría. O sea, yo estoy seguro que si Tolkien hubiera vivido 25 años más, lo hubiera publicado en el 25º año posterior a la muerte oficial el libro, porque hubiera estado retocando ello hasta el último momento. Por eso yo no sé si tú... No me ha llegado, he visto muchos vídeos tuyos, pero no me ha llegado a quedar claro si tú eres muy fan de las películas, de las adaptaciones de Peter Jackson o no. De las del Señor de los Anillos, no hay más fan del que tienes ahora delante. De las del Hobbit, no hay mayor retractor. O sea... no... Bueno, de hecho, estaba escuchando... Te lo he dicho antes. Estaba escuchando el programa que habías hecho del 15º aniversario de la Comunidad del Anillo. Y empiezas el programa con Elia diciendo algunas de las cosas que critica la gente del libro con respecto a la película. Y yo pensando, pero es que, ¿en serio hay gente que critica eso? Porque yo es que la verdad no lo entiendo. Es que yo casi te diría que las películas del Señor de los Anillos, salvando cosas muy bestias, como los elfos en el abismo de Helm, para mí son mejores que incluso que el propio libro. O sea, imagínate, a mí me encantan. Ahora, las del Hobbit, yo, bueno, pues todos sabemos que ahí hubo muchos problemas. De nuevo, igual que hay mucha gente que critica a Christopher, ahí hay mucha gente que critica a Peter Jackson. A mí me parece que tampoco era tan problema de Peter Jackson lo que pasó en El Hobbit. Al final fueron una sucesión de problemas que se desencadenaron, y como él era el director, era la figura pública, digamos, pues él es el que recibe las críticas de la gente, pero realmente no es tan problema suyo. Pero bueno, esa es mi opinión. Mira, ahora que estoy aquí con... que un apasionado de todos estos escritos, a mí hay una cosa que siempre me ha gustado profundizar en ella y analizarla. Yo cuando leo El Señor de los Anillos, cuando ya ha acabado la épica, cuando ya ha acabado la amenaza, cuando en teoría deberíamos estar viendo el final feliz, entre comillas, a mí me da mucha pena Frodo, que no deja de ser el protagonista. Porque a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de todo lo que ha sacrificado, que él estaba viviendo una vida plena, feliz, él estaba a lo suyo y tan contento que estaba, y ha perdido todo eso. Porque realmente, aunque él regresa, aunque la misión se cumple y él puede lograr volver a su casa, da la sensación de que ya no es su casa. Las heridas que sufrió durante la misión, cada vez que se cumple el aniversario, le vuelven a doler, a doler, ¿no? Y pasa ahí unos tiempos así como muy malos y tal. No creo que pueda, mientras que los demás sí les veo viviendo, o sea, viviendo la justicia, ¿no? De lo que es el final feliz. Yo veo a Frodo muy infeliz, le veo a Frodo que no está. Y sí, que se haya perdido la Tierra Media, porque está todas las novelas, ¿no?, que conforman El Señor de los Anillos, rememorando, ¿no?, su casa y las cosas buenas, la vida feliz que llevaba, porque de algún modo eso es lo que le impele a seguir dando un paso más. Joder, luego no puede... No tiene su final feliz. No sé si tú entiendes a lo que voy. Por eso, que no le quede más remedio que irse a las tierras imperecederas, a ver si allí logra alcanzar la plenitud. Me parece que es un poco la gran injusticia. Es el... que me parece muy bonito, ¿eh? Ojo, que esto le da una profundidad y una sobriedad a la historia genial. Que no es Frodo ahí poniendo los pies peludos sobre la tabla de la mesa y disfrutando con una pipa de... Y a partir de aquí soy feliz. Sí me da la sensación de que su tío lo logró, pero a mí me da la sensación de que él está triste. Acaba la gran épica, acaba la gran gesta, y Frodo es el único que no tiene su momento y su lugar. Está desubicado. No sé tú cómo ves todo esto. Sí, sí. O sea, cada una de las palabras que has dicho estoy de acuerdo. Y de hecho se dice, o sea, que Frodo regresa cambiado. Tanto las heridas físicas como el daño psicológico que le ha hecho el anillo lo atormentan. O sea, El Señor de los Anillos no tiene un final feliz perfecto de Disney, digamos. O sea, es que no lo tiene. Pero como tú dices, ya es esto, o sea, le da mayor calidad a la obra, ¿no? Que al final, pues bueno, como la vida misma, que no todo es perfecto y no todos los finales son maravillosos siempre. Y pues bueno, Sam sí que, por ejemplo, ve ve cumplida su como su vida perfecta de hobbit perfecta, ¿no? De casarse, tener hijos, se convierte en alcalde de la comarca durante 7 años consecutivos o una cosa así. Pero bueno, al final también él tiene que regresar, o sea, se embarca a las tierras imperecederas para seguir a Frodo. Lo bueno es que, aunque Frodo no puede disfrutar de la comarca, ha salvado a la comarca, pero no se ha salvado a él, ¿no? Pues bueno, le está el paraíso terrenal este que son las tierras de Aman, las tierras de los Valar, las tierras imperecederas, que bueno, supuestamente allí sí que... Bueno, es un paraíso al pie de la letra, literalmente, y en principio allí Frodo podría estar bien y podría estar a gusto. Y además no estaría solo porque Bilbo lo acompaña. El principal motivo por el cual Bilbo va allí no es por sus hazañas personales, sino que es por Frodo, para que Frodo no esté solo, para que Frodo tenga a la persona que él más quiere del mundo, dicho por él en las novelas, que es Bilbo, su tío. ¿Y tú crees que Frodo allí, precisamente por el entorno y por la magia élfica y en ese lugar, ¿no?, tan cerca de los Valar, probablemente Frodo terminó sanando por completo, recuperándose de esas heridas que habían dejado, en fin, tan profunda huella? ¿Cómo lo ves? En principio sí, porque... Bueno, sí, a ver, a mí cuando me preguntan cosas de ¿tú qué crees que habría pasado o tú qué crees que pasaría así y tal? No suelo ser muy conciso con eso porque no me gusta especular, pero concretamente el tema de Frodo se resuelve en una de las muchas cartas de Tolkien, que a lo mejor tendrán incoherencias o no, pero bueno, Tolkien en principio dijo que sí, que allí se curan las heridas y allí... bueno, es digamos la recompensa que tiene Frodo por haber pasado por todo lo que pasa a lo largo de toda la misión que tiene durante el Señor de los Anillos. Su recompensa es ir a Valinor y las Tierras Imperecederas, así que yo entiendo que sí, que en principio sí, y que llegado un momento después de vivir paradisíacamente, decide entonces morir y entonces muere, fallece feliz y bueno, que sí que tiene ese final feliz que no puede tener en la Tierra Media. Porque además esto, mira, lo que acabas de decir es importante porque me he encontrado con algunos aficionados que dan por hecho que si tú vas allí a Valinor, a Man, a las Tierras Imperecederas, también tú te vuelves inmortal, pero no es así. O sea, no. Digamos que si eres un elfo, como allí ya no hay peligros y amenazas, pues a no ser que, yo qué sé, te mueras de pena. No sé, es que tampoco sé qué motivo se tendría que dar para que un elfo allí muriera, que tampoco es que muera exactamente, porque ya las estancias de mandos, pero ni Frodo, ni Bilbo, ni luego Gimli, porque claro, Gimli luego sí acompañó posteriormente a Legolas. Pero ellos morirían, porque no morirían eran Eldar. Morirían todos, sí. ¿Eh? Porque las tierras imperecederas se llaman así no porque las tierras sean imperecederas, sino porque la gente que vive allí es imperecedera, que son los Valar y los elfos. Entonces los mortales, como Gimli, Frodo, Sam y Bilbo, acabarían muriendo. Sí que, pues a lo mejor, vivirían una vida un poco más longeva, vivirían súper felices. Como digo, es el paraíso, literal, pero acabarían muriendo de todos modos. Ahora que hablamos de los elfos, de la inmortalidad de los elfos, y estos elfos que todo el mundo se los imagina rubitos y de ojos azules y muy guapos y tal. Hombre, ahora que estamos en este tiempo en el que hay que incluir diversidad a punta de pistola, pues está como más vigente que nunca la polémica de si Tolkien era racista o no. ¿Tú qué opinas al respecto? Opino que justamente tienes un podcast sobre esto y he estado a punto de escucharlo, pero no me ha dado tiempo y no lo he escuchado. Así que bueno, yo lo que opino es que Tolkien, dicho por el propio Tolkien, esto en las cartas, en los libros de la historia de la Tierra Media, etcétera. Tolkien lo que quería, o sea, el motivo principal por el cual empezó a escribir toda su mitología era para crear una mitología para Inglaterra, para su país, que era Inglaterra, y al cual él amaba, porque se sentía pues que que había otros países que tenían sus propias mitologías muy bien estructuradas, muy bonitas y tal, y que ellos, los ingleses, no tenían una. Y él se propuso a sí mismo el deber de crear una mitología para Inglaterra. ¿Qué es lo que significa esto? Que, o sea, por la simple definición de lo que él quería, que era una mitología para Inglaterra, todas las acciones debían suceder en el norte de Europa o en Europa. ¿Y qué pasa? Que si nos remontamos, no, no sé, no hace falta que nos remontemos mucho, 200 años, la gente europea pues era de tonos blancos de piel. Y bueno, ese es el motivo, o sea, yo creo, vamos, que se puede afirmar que ese es el motivo por el cual no aparece gente negra en El Señor de los Anillos o en El Silmarillion. Porque para Tolkien era el motivo, o sea, todo era crear una mitología para Inglaterra. Entonces, es que no sé, no me parece, o sea, para nada me parece que sea racista, porque una cosa no significa la otra. No porque tú en tu novela no incluyas a gente negra, eres racista. Ni no porque en una novela todos sean negros y no haya gente blanca, vas a ser racista contra los blancos. Es que no lo sé, yo es una cosa que no entiendo, pero bueno. O sea, no entiendo por qué la gente hace esa deducción o esa, ¿por qué tiene esa opinión? Hombre, pero porque bueno, vivimos en unos tiempos donde se cae en el presentismo, ¿no? Ahora, pues, incluso habrá gente que le diga, ¡buah, las leyendas artúricas! No hubo ningún caballero de la mesa redonda negro. Al final son las típicas cosas que, bueno, son de nuestros días, que aplicamos el presentismo prácticamente a todo. También es verdad que mucha gente se puede apoyar en aquello de, joder, todos los orientales son malos y van con Sauron y los Haradrim sureños, que también son así, que son los africanos, por decirlo así, de este mundo, también son malos, joder, pues qué mal, ¿no? Tuvo ahí mala suerte. Yo creo que probablemente, hombre, tampoco... No creo que Tolkien viera tan a futuro, ¿no? Que su libro pues fuera a ser el pelotazo que fue. Más bien yo creo que él escribía más para sí y para los que a los cuales le leía. Sí, hijos. Tampoco no. O sea, por ejemplo, en el tema este de las cartas que se publicaron, hay una recopilación de todo. Y hay mil preguntas que se hace la gente, como tan simple como lo que acabamos de hablar de lo de Frodo en las tierras imperecederas, que están respondidas en las cartas porque la gente se lo preguntaba en ese momento a Tolkien, porque eran las dudas que surgían leyendo su libro. Pero es que no hay, o sea, nadie le preguntó, ¿eres racista? ¿O cómo es que no hay gente negra o de otras etnias en tu novela? Nadie se lo preguntó, porque era una pregunta que la gente de aquella época no se hacía. Esto es algo de, bueno, vamos, no lo sé, creo yo, del siglo XXI. Como yo nací en el 94, así que del siglo XX prácticamente no recuerdo nada, no sé nada y no lo sé. Pero creo que es algo muy moderno y, por tanto, si miras una novela de hace 70 años con los ojos de ahora, pues verás cosas que no te cuadrarán, pero porque fue escrita en ese momento. No está escrita ahora esa novela. Bueno, no sé. No, y aparte que, vamos, no sé si tú estarás de acuerdo, pero me da la sensación de que ni todos los hombres de otras razas son malos. O sea, aquí estamos hablando de unos cuantos que son los que se dejan seducir por Sauron, que la mayoría de los que se dejan seducir por Sauron a lo largo de la historia contada, de acuerdo en los libros, son caucásicos todos. O sea, que son los que más han sido engañados. Y son, dentro de esa etnia, están la mayoría de los enemigos de primer nivel. Con lo cual es como que no estamos hablando de que todos los blancos sean buenos y todos los demás son malos. Es que sí, yo creo que sí. Es una forma, a lo mejor, muy, muy limitada, ¿no? De decir eso. Y bueno, ya hemos visto que había otras razas a las que no se le... Pues se habla aquí de los hombres de Pukkel y cosas así. Como no han salido en las películas, da la sensación de que no existen, pero ya estamos hablando de otras razas que están en las antípodas de ser caucásicos y que son indefectiblemente buenos, ¿no? Forman parte del grupo de los buenos. Sí. Sin más, es un tema que va saliendo de vez en cuando y en redes y tal. O los que dicen eso seguramente no se han leído la obra. Bueno, en fin. Sí, de tal forma yo voy a recomendar el... Me lo has dicho y he dicho, ¿de verdad yo ya he hablado de esto? Y resulta que sí, o sea, hay un Endorscut, o sea, uno de estos mini podcasts que sacamos de vez en cuando, que es Tolkien y el racismo, si lo buscáis. Además es del año pasado, me había olvidado yo que había hecho esto, fíjate. Tolkien y el racismo, ¿vale? Esto lo buscáis en iVoox y lo podéis encontrar, son 20 minutillos hablando del tema. Que sí recuerdo que bueno, además en aquella época él se carteó con gente que estaba, digámoslo así, muy a favor de la ideología nazi. Con gente, con alemanes que eran nazis, básicamente. Y Tolkien decía, pues me parece muy bien y respeto su forma de pensar, pero no es la mía. Es una forma de resumir un poco lo que ahí se cuenta, pero es que... Concretamente era una editorial alemana que se interesó por publicar El Señor de los Anillos, pero le preguntaron si de entre sus ancestros había algún judío. Y Tolkien respondió, o sea, no respondió ni sí ni no, sino que dijo que si esta era lo que, o sea, que si eso era lo que ellos valoraban a la hora de decidir si publicar o no un libro, que él no quería publicar con ellos. Eso más o menos iban por ahí los tiros. Pero bueno. Sí, sí, me va sonando. De tal forma se quiere decir una cosa, y esto ya que quede claro. Si hubo guerras entre los hombres y había diferencias en sus colores de piel, eso fue porque Sauron, que es el gran villano de todo esto, les azuzó para que se mataran entre ellos. Pero luego ya en la cuarta edad, cuando llega Aragorn y se convierte en rey, y es el rey Elessar, él lo primero que hace es ir poquito a poquito, templando aguas y haciéndose amigo de todo el mundo, y tendió la mano a todos estos reinos, con lo cual digamos que al final... No se trata de si el autor es o no es, al final se trata de que él mismo está poniéndose a favor de la igualdad, de la equidad y que todos somos iguales, demonios. Es que nos quedamos con las cosas como más superficiales, pero si ahondas en la cuestión posiblemente entiendas mejor este universo. Yo te voy a preguntar a ti una cosa, ya que estamos con todo este tema de la diversidad y de estos temas que están tan de moda, el hecho de que haya en el mundo medieval, pues era... Si no, yo no sé, imposible a lo mejor no, pero era muy difícil encontrar mujeres guerreras ahí que cogieran una espada y se liaran por allá a pegar espadazos y mandobles. Pero es verdad que aquí tenemos el ejemplo de Eowyn, que es un poco el triunfo, ¿no?, de la mujer guerrera, trasladado a esta novela que está, pues en fin, que estamos hablando de una novela de los años 30 o por ahí, pues se puede decir. Yo te pregunto, y aquí ya nos metemos un poco en la mitología del rey brujo, ¿qué ocurre con la muerte del rey brujo? O sea, ¿bastaba con ser una mujer para matarle? ¿Esta profecía tú crees que tenía trampa? No sé, Glorfindel, porque, en fin, quiero decir, era una profecía así como muy a matacaballo. Cuéntame un poco esto, porque tal y como lo ves tú, tal y como es tu opinión. Vale. Porque, claro, ahora mucha gente dirá, pero solamente fue ella, porque era ella, cualquier mujer hubiera matado al rey brujo. ¿Realmente era cierto eso? ¿O se dijo aquello porque de algún modo Glorfindel dilucidó ese final y, ya que de algún modo tuvo alguna especie de visión clarividente, dijo aquello que se cumplió, realmente ningún hombre pudo matar al rey brujo y ya está? ¿O es que era invulnerable a las acciones masculinas? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo para empezar creo que hay que... Lo primero que se tiene que decir aquí es que el tema de las profecías y de la magia así, o la visión del porvenir y tal, no queda nada claro en El Señor de los Anillos. O sea, a mí es que hay mucha gente que me pregunta que explique cómo funciona la magia en El Señor de los Anillos. No se explica. O sea, no hay un... No sé, no sigue una regla matemática, ¿no? O ahora está muy de moda Brandon Sanderson, que es un escritor de fantasía y ciencia ficción que crea sistemas mágicos y está todo muy bien explicado, ¿no? Y tú tienes sus personajes exactamente cuáles son los poderes que tienen y cómo los pueden usar. En el caso de Tolkien, no. Entonces, hay gente que de vez en cuando suelta de manera muy aleatoria, de manera muy random, una profecía. Como Theoden, que por ejemplo dice que antes de salir de Edoras, que él morirá en el campo de batalla, o sea, que él no volverá a Edoras, eso es en los libros. O Halbarad, que es el primo de Aragorn, y estoy hablando de humanos, que ya no me voy a los elfos, que antes de cruzar el sendero de los muertos, dice, del otro lado de este sendero me aguarda la muerte, aún así lo cruzaré, y entonces va a los campos del Pelennor y muere. Entonces, bueno, esto ya de por sí es una cosa que yo ya no no se acaba de entender porque tampoco se explica. Entonces, Glorfindel, yo creo que vio... O sea, yo sí que creo que de alguna manera, como digo, no se explica, supo cuál era el final del Rey Brujo. Y entonces hizo esa profecía, y lo más fuerte es que el Rey Brujo la conocía. Y entonces entramos de alguna manera en este bucle, que hay muchas pelis de ciencia ficción de este estilo, de que como el Rey Brujo sabía que no moriría por mano de hombre, pues igual iba a la batalla más a lo loco, porque en la batalla normalmente había hombres. Entonces no tenía miedo de que nadie le matara, porque ningún hombre podía matarlo. Eso es lo que el Glorfindel había dicho, ¿no? Y entonces, con el tema de Eowyn, cabe destacar también que no solo es Eowyn, sino que también es Merry, que no se considera un hombre porque se considera un hobbit. Y entonces los hobbits no son hombres. Y es masculino, pero al ser un hobbit, también él puede herirle. Y además, Merry contaba con una espada que saca de los tumularios, que le da Tom Bombadil. Y esa espada estaba, o sea, tenía sortilegios de Númenor que iban contra el Rey Brujo, porque justamente esa espada provenía de la guerra entre Arnor y Angmar, de cuando el Rey Brujo se llama Rey Brujo de Angmar, es el rey de Angmar. Era una espada que había sido forjada precisamente pensando en derrotar a este ser, y esto es casualidad. Entonces, fue como... se alinearon los planetas, podríamos decir, y coincidió que le hirieron dos personas, ninguna de las cuales era un hombre, y además Merry tenía la espada esta. Claro, aquí volvemos a entrar en lo mismo, pues las espadas, hasta qué punto pues eran mágicas o no, pues es que tampoco se explica. Pero a mí, sinceramente, me parece brutal lo de que todo el arco de Eowyn, o sea, es que me parece un arco impresionante. Y eso que en las pelis aún tiene más escenas que en los libros, porque en Las Dos Torres, por ejemplo, Eowyn sale un segundo y no vuelve a salir en el libro, digo. En cambio, en las pelis tiene mucho más recorrido. Pero el arco que tiene este personaje en las novelas y en las pelis me parece increíble. Y bueno, no sé, que al final se el Rey Brujo, o sea, te dé como la vuelta esta de tuerca, de que no puede morir por ningún hombre y justo lo matan estos dos, que Eowyn iba allí a morir también porque creía que su vida no tenía sentido. Bueno, no sé, a mí es que me flipa, a mí, bueno, muy fan de ese momento y de cómo se lo montó Tolkien para que cuadrara todo. Hombre, al final yo es lo que siempre digo, los héroes, entre comillas, que no van de tal porque no parecen héroes, al final, ¿quién puede decir que Sam, Frodo y... O sea, los cuatro hobbits no son héroes, claro que lo son, pero no son los héroes, ¿no?, que cabría esperar. Cuando tú te imaginas un héroe. Pero al final, en el universo Tolkien, incluso los menos proclives, ¿no?, a hacer hazañas, las pueden hacer porque, digamos que tienen como el señalado, ¿no?, por Ilúvatar, ese dedo señalador que les impele a hacer movimientos que nadie más haría. Si no están ellos ahí, nadie lo hará. Claro, hay mucha gente que intenta, pues como Brandon Sanderson, ¿no?, ponerle no pega, sino reglas a todo, ¿no? El hecho de decir... Y claro, yo ya me he encontrado con teorías de que en ese instante concreto el Rey Brujo ya venía bastante deteriorado, porque Gandalf pues le había quitado, ya puestos así a aplicar símiles roleros, le había quitado muchos puntos de vida. Entonces el Rey Brujo estaba como debilitado, y claro, pues llega una mujer guerrera que no se ha entrenado en exceso, ¿de acuerdo? O no lleva toda la vida entrenándose, aunque sí sabemos que sí que lo hacía, pero bueno. Y un hobbit, que tampoco es que... digamos que en las últimas semanas ha dado unos cuantos estacazos, pero lleva unas cuantas semanas nada más. Pues se carguen al Rey Brujo, que ha sido un enemigo que, joder, es que durante los dos primeros tercios de la tercera edad, es que era un problemón para los pueblos libres, vamos. Es que en el propio libro, esto en la peli no pasa, porque en la peli Eowyn, o sea, el Rey Brujo está ya herido y de rodillas, y entonces Eowyn se quita el yelmo y dice, yo no soy un hombre, y entonces lo mata. Pero en el libro no es así. En el libro, justo antes de que... O sea, antes de que Eowyn llegue incluso a matar a la bestia alada, o sea, antes de que empiece el combate, el Rey Brujo le dice: ningún hombre puede matarme. Y Eowyn le responde: yo no soy un hombre. Y en ese momento, antes de que empiece el combate, el Rey Brujo se caga. O sea, el Rey Brujo duda. Hay una frase del propio libro que dice: en ese momento el Nazgûl dudó, o algo así. La bestia alada no. La bestia alada, como no lo acaba de entender probablemente, atacó a Eowyn y Eowyn se la carga. Y entonces el Rey Brujo ya no tiene por dónde escapar, está ahí, porque va a pie. Y entonces lucha y acaba muriendo. Pero el propio hecho de que Eowyn, o sea, que el Rey Brujo tan seguro, tan confiado en sí mismo, llegue y Eowyn le diga: no, es que yo no soy un hombre, ¿sabes? Puede hacer que el propio Rey Brujo se cague, porque dice: precisamente la profecía es esta, pues no sé, aquí hay alguien que la puede romper, ¿no? Voy a enfrentarme a ella y luego no le tiene más remedio, porque la bestia alada en la que montaba muere, pero... También es verdad que yo estoy convencido que Tolkien no se comía tanto la cabeza como luego nosotros nos hemos comido la cabeza muy a posteriori, ¿no? O sea, él siempre decía: que dejéis de preguntarme sobre Tom Bombadil. Que yo siempre he pensado que ha sido un chiste privado que finalmente acabó en las páginas porque ningún editor se lo quiso quitar, pero que seguramente, probablemente, si El Señor de los Anillos hubiera tardado mucho, mucho, mucho más tiempo y se hubiera juntado con el Silmarillion ya definitivo y ultimado, de la pluma del propio Christopher Tolkien, o del propio J.R.R. Tolkien, yo te digo que a lo mejor Tom Bombadil lo quita de en medio. Porque es un fallo Matrix total. De todos modos, ahora que has dicho tú que el tema de la magia, que no funciona de un modo sutil y tampoco está todo atado y bien atado, como para que podamos saber con certeza. Es que hay muchas cosas en este universo en el que Tolkien se mete como muy de puntillas, pero está ahí. Sí. Y tú has dicho de hombres que tenían así visiones de futuro, pero también está el hecho de hombres que de repente te sueltan una pedazo de maldición y condenan a un pueblo entero ahí a la no muerte, lo de Isildur. Por ejemplo, es flipante, sí, macho. Sí, aquí yo había oído la teoría que, claro, como Isildur tenía sangre de Lúthien, pues que bueno, que de alguna manera le había quedado algún rastro de algún poder así raro. Pero, madre mía, sí. No sé, es una barbaridad lo que hace Isildur allí. Pero como esas muchas cosas, porque luego todo el tema de los muertos vivientes, no solamente esos, los que condena Isildur. Los tumularios. Los tumularios, tío. Es que son cosas así que es como, esto parece de... Y además, como de algún modo tú estás siguiendo todas estas leyendas y te enteras de todas estas cosas un poco a través de los ojos de los personajes que pasan por allí, es normal que no se sepa mucho sobre esto, porque las personas que viven por la zona lo último que quieren es llevar los tumularios a tema de conversación. Entonces es como que no se sabe, son cosas que se dicen en susurros. Y conocimiento no hay, porque tampoco hay no hay un premio Nobel que esté buscando ahí: voy a estudiar a los tumularios. Entonces no era la intención, más bien había que huir de todo aquello. Por eso siempre ha habido muchas cosas en este cosmos que han quedado ahí como en el misterio, ¿no? Sí, totalmente. Hay mil cosas, sí, porque no nos hemos puesto a pensar en una lista, pero se podrían sacar muchas cosas, sí. Lo que pasa es que esto a los fans de Tolkien no nos gusta. Yo a lo mejor... No, ya... porque queremos saberlo todo de dónde viene, y precisamente como Silmarillion te explica tantas cosas y te da el origen de prácticamente todo, de lo demás que no hay un origen claro, dices en plan: pero ¿y esto? ¿Dónde lo encajo esto? Ya. ¿Qué preguntas? Tú imagínate que tienes a Tolkien justo aquí. Le invocamos y aparece. ¿Cuál solamente te puede resolver una duda? ¿Cuál sería la duda que a ti te gustaría que él te contara? No lo sé. Es que... No lo sé, me pillas muy mal. Para empezar, ¿sabes lo que te diría? Que probablemente no podríamos entendernos, porque mi inglés es un poco paupérrimo y además él, por lo que parece, tuvo una lesión jugando a rugby, creo que fue, de adolescente, y desde entonces tenía una lesión en la boca y a la hora de hablar costaba mucho entenderle si no estabas acostumbrado a oírle. O sea que entre yo y él creo que no nos podríamos entender muy bien, la verdad. Pero, hombre, él decía que le encantaba el castellano, cómo sonaba y demás. No tengas dudas de que a lo mejor entre tu chapurreo de inglés y su chapurreo así de español, quizá... No lo sé, a ver... es que no lo sé. Quizá mi duda iría más a algo como lo que tú has dicho al principio, ¿no? De si él estaría de acuerdo en cómo se publicó el Silmarillion tal y como se ha publicado. Más que en que me resuelva la duda concreta sobre un pueblo o un personaje, porque es que hay tantísimas que es que no sé. Si es solo una, tampoco no... Bueno, vale, pero me quedaré con muchas más. Más me gustaría saber su opinión sobre esto, quizás sobre el tratamiento que ha tenido su obra una vez él ha muerto, ¿no? ¿Qué le ha parecido o tal? El tema de Christopher, de todas las publicaciones, en este formato tan... Pues bueno, los cuentos inconclusos, ¿no? Que no están para nada relacionados los unos con los otros, pero en sí mismo es un libro que resulta muy interesante, porque da mucha información... Pues bueno, no sé, más, ¿qué pensarías sobre todo esto? Una de las preguntas que... A mí, ya de paso, también me gustaría saber qué opinas tú. A ver. Porque yo en algunas StellCon y demás, así con gente, pues he llegado a la discusión. Y creo que con Elia no acabo de conjugar bien, o sea, y de hecho evitamos el tema porque creo que pensamos diferente. El tema de las alas del Balrog, ¿vale? Ajá. Y aquí es cuando mucha gente dirá, pero bueno, ¿cómo? ¿Está claro que tiene alas? No, bueno, está claro que tiene alas, no. Porque sí es cierto que si te atas a lo que está escrito en las novelas, da la sensación de que, claro, como a la criatura la rodea esta como esta sombra, ¿no? Sombra, por decir, la sombra, sí. Que la puedes, aquí en la película era casi lo... Que es que es muy difícil de plasmar eso, ¿no? Pero en imagen. Sí. A mí ese Balrog me parece que tiene un diseñazo acojonante, pero es como humo, ¿no? O sea, la criatura, sí, es como de fuego, entonces desprende humo así como de volcán. Sí. Y eso podría ser en el libro lo que creemos entender como sombra. También es verdad que como... Y en estos ensayos que se han publicado y demás, puede estar la duda de que... Porque en un principio... daba la sensación que en uno de los primeros escritos, cuando la primera vez que pasa Tolkien por este pasaje y lo narra, escribe que realmente al que parece que le salen alas, porque está envuelto entre la sombra de su propia criatura, digamos que la propia sombra del Balrog envuelve a Gandalf ahí en el puente de Cathan Dûn, y da la sensación de que Gandalf en un momento determinado tiene alas, que luego al final, a la hora de publicar el libro, Tolkien hace una modificación y entonces es como que el Balrog tiene alas, y hay una línea en la que parece que cuando el Balrog así se saca pecho, por decirlo de algún modo, y se endereza, pues las alas acaban alcanzando los muros opuestos. O sea, que llegan de un muro... O sea, toda la extensión de la cavidad de esa galería está llena de esa sombra que podrían ser alas. Entonces aquí es donde está la duda de... ¿Tienen alas? ¿No tienen alas? Los Balrog, o por lo menos este en concreto, aunque tú si lees el Silmarillion tampoco te sale de duda, porque los Balrog se caen muy habitualmente. Sí, sí, sí. Entiéndeme. Y no van volando como los dragones, o sea, van a pie. Tampoco pasa nada, quiero decir. Hay algunas aves que tienen alas y no vuelan. Puede que el Balrog tenga alas que no le sirvan para volar. Pero ¿tú qué opinas? A ver, después de hacerme duda de esta explicación, no me has dicho tú qué opinas, pero... Para mí tienen alas, pero no las pueden usar. Ah, vale, para mí no tienen alas. Vale. Porque, a ver, te compro que el Balrog de las películas es impresionante, o sea, increíble, una barbaridad, tanto a nivel estético como, bueno, todo, o sea, es que impresionante, sin palabras. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, tú lo has explicado bastante bien, ¿no? Tolkien dice que la sombra se extiende como alas, no dice que son alas, y luego está el caso de, pues, el Balrog que mató a Glorfindel, por ejemplo, que no es que lo matara, sino que ambos se cayeron por un precipicio y los dos se estrellaron contra el suelo y se mataron al impactar. No es que cuando se dice que Glorfindel mató al Balrog está mal, o sea, una roca mató al Balrog, se murieron al impactar contra el suelo de un precipicio. Y claro, pues la duda que tú has expresado, ¿no? Si tenía alas, ¿cómo es que cayó? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no voló? ¿Por qué no remontó el vuelo? Yo creo que no tienen alas porque Bueno, simplemente porque me parecería muy, muy raro que, o sea, no vería muy bien que un Balrog fuera como un pollo y que como una gallina que tiene alas pero no puede volar. No, es algo que no me entra en la cabeza. Y de los... Esto que voy a decir no es una referencia 100% segura a la que mirar, pero sí que puede servir de apoyo. Y de los principales tres ilustradores de Tolkien, que son Alan Lee, John Howe y Ted Nasmyth, es solo John Howe, que es el que diseñó al Balrog para las pelis del Señor de los Anillos, el único que los dibuja con alas, porque Ted Nasmyth y Alan Lee los dibujan los dos sin alas. Entonces, bueno, yo creo que no tienen alas, así que estoy con Elia, pero puedo, pero perfectamente es como tantas otras cosas que existen, ¿no? De debate, que como que no se acaban de resolver, porque nunca lo llego a especificar y pues bueno, pues nunca lo sabremos si está en debate y no se puede confirmar ni negar ninguna de las dos cosas. Hombre, siempre hay alguien que... con un argumento así arrebatador, pues te dice que tiene la respuesta es esta o la otra. Yo recuerdo cuando sacamos aquí el... Antes hemos citado a Tom Bombadil, hicimos un dossier él y yo de un expediente Tolkien hablando de Tom Bombadil y dijimos, bueno, que no se sabe lo que es, ya está, y punto. Y punto. Que yo creo que no, si Tolkien dijo, oye, no, que no le deis más vueltas, please, a lo mejor no hay que darle tantas vueltas. Pero claro, hubo muchos oyentes que dijeron, no, pues no, porque es un tal y, o un Pascual, y así como... con argumentos para ellos incontestables. En plan, por favor, no me discutáis esto, yo llevo la razón y tú estás equivocado, aceptarlo y tú pues tienes que decir, bueno, pues... Pero esto pasa en cualquier debate donde te pongas, y no de literatura, sino de política o de música o lo que sea. Siempre hay algún interlocutor que se cree con la razón y que no... O que es más cerrado de mente y que no quiere cambiar su opinión y ya está. Bueno, pues... Sin más, yo creo. Una cosa, Kai, ¿cuáles son los episodios así? No te voy a decir uno, tu preferido, a no ser que lo tengas muy claro, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que a mí me costaría quedarme con un momento, pero ¿cuáles son, sí, quédate con algunos, tus grandes instantes de toda la cosmología Tolkien Dilly? Aquí metemos el Silmarillion, Cuentos Inconclusos, El Hobbit, El Señor de los Anillos, lo que te dé la gana. Incluso cosillas que estén en los apéndices pero que te llaman la atención. Esas imágenes, porque hay muchas veces que un simple dato en los apéndices pasa no sé qué, ya te genera, o sea, que es lo bueno, ¿no? Que tiene este universo de Tolkien, te azuza la imaginación y ya te estás recreando tú, te estás montando la película y pueden ser grandes momentos de tus preferidos. ¿Cuáles son los tuyos? Concretamente de los apéndices hay uno que me encanta y son dos líneas, que es en la batalla de Zanurbizar o Nandohirion, que Dain Pie de Hierro se cuela entre los orcos con tan solo 33 o 35 años, una cosa así, que para ser un enano es muy poco porque los enanos podían vivir hasta 250 años. Y decapita a Azog allí mismo después de que Azog haya matado en combate singular a su padre. Eso es una cosa que, o sea, me impresionó tan por la manera en la que está escrita, ¿sabes? Bueno, flipante. Y sí, sí, ojalá en las del Hobbit de Peter Jackson se hubiese visto eso, no todo lo que se vio en la batalla que es recreada en la primera película. Hay un flashback de Thorin y tal, donde aparece esta misma batalla y es Thorin quien lucha contra Azog, que le corta el brazo allí, ¿no? Pues no, en los libros era Dain quien luchaba contra él y le decapitaba. Y bueno, es impresionante porque es como toda la venganza de la guerra de los enanos y tal, que se explica toda en los apéndices. Esto de los apéndices me encanta. Y luego, otros momentos favoritos. Es que hay tantas cosas. A ver, a mí me gusta mucho la acción. Soy así, me gusta el apartado bélico. Y del Hobbit me gusta mucho el punto culminante de la batalla de los cinco ejércitos en el que. En el libro, claro, estamos hablando de todo esto. En el que llega Beorn el oso transformado, recoge a Thorin, que está el cadáver ahí medio muerto, y luego regresa a la batalla con la ira redoblada y los mata a todos y se carga a la guardia de Bulgo y al propio Bulgo él solo, cuando la batalla estaba ya perdida. O sea, bueno, no sé, actos así impresionante. Lo de Beorn me encanta. Que fue para mí una lástima que en las películas se lo tratara tan... con tanta indiferencia, ¿no? Pero bueno. Y del Señor de los Anillos y el Silmarillion, bueno, de la Segunda Edad, obviamente, pues todo el tema, la guerra de la Última Alianza, el combate final de Gil-galad y Elendil, muriendo los dos al mismo tiempo que matan a Sauron. Es que hay cosas tan épicas, es increíble. La carga de los Rohirrim, cinematográficamente hablando, es para mí, no sé, lo más épico de la historia del cine. Pero claro, en los libros, es que en las pelis hacen trampa porque tienen la música, joder, no se puede competir con eso. Claro, en los libros tienen más recursos a su favor, pero bueno. Sí, en los libros no mola tanto, pero bueno, también es algo que me gusta muchísimo en los libros. Y de la primera, rollo primera edad, así pensando, cuando Beren embosca a los enanos que han robado el collar de Thingol, me parece una flipada también que los emboscan con los Ents y los elfos los van matando a todos a flechazos, y al final Beren con la mano, o sea, manco de una mano, mata al rey de los enanos. No sé, todo la batalla de Gondolin me parece increíble toda. Bueno, no sé, qué superficial soy, todo son cosas de batallas, pero bueno, es lo que más me gusta. Sí, no, pero al final, hombre, solemos caer en eso. Solemos caer en eso porque yo estoy aquí haciendo balance y digo, tío, yo la verdad es que la mayor parte de las cosas son así como muy... Son muy épicas. Quizá a mí hay una cosa que me impactó. No es tan épico como dramático. O sea, y siempre lo he visto como lo. Hostia, una de las mayores afrentas que hay, ¿no? Cuando un Goliath, ¿no? O sea, aliada con Melkor, te imaginas un arañón ahí como un piso de grande, hiriendo los árboles, ¿no? Que es como. Tío, es que esto son las fuentes de luz de este. O sea, no hay sol, o sea. Esto es lo que ilumina el mundo. O sea, pero es una luz que no es la del sol, es una luz especial. O sea, esta luz va a marcar a todas las criaturas que la hayan visto y todas esas formas de vida, ¿no? que perduren en el tiempo, van a llevar esa luz en sus ojos, ¿no? Y un Goliath jodiendo los árboles ahí, o sea, empozoñándolos y sabiendo que se van a apagar, que van a morir, siempre me ha parecido uno de los momentos de mayor impacto, ¿no? O sea, por la pena que da, ¿no? El hecho de decir, este es el fin. Que está dentro de lo que denominamos la primera edad, pero es como una preedad, ¿no? O sea, es la edad cero, casi podríamos decir, ¿no? La edad de los árboles, sí. Exactamente. Entonces es como, ojo, tío, o sea, eso siempre me ha parecido. Y por muy musicalmente que esté ambientado, efectos especiales y demás, el cine no te puede llevar el. No te puede explicar el dolor y el daño que supone eso, ¿no? Y solamente cuando has leído páginas y páginas y ya te has metido de lleno, ¿no? Dentro de la sensibilidad de una raza, pues te puedes hacer una idea. Y aún así tampoco podrás entenderlo como los Eldar, pero me pareció uno de esos momentos que es como, oh, Dios, esto es brutal. Me gusta y me apena a la vez, ¿no? Pero para mí es uno de los momentos, aunque yo soy como tú, ¿eh? Yo soy de Gondolin, del asedio de Gondolin, soy de Fingolfin midiéndose cara a cara con Melkor. A mí estos duelos de a ver si tienes lo que hay que tener para y sal aquí a pelear conmigo, el de Fingolfin y Melkor, pues obviamente es de una dimensión, pues en fin, titánica. Pero me gusta a otro nivel y a otra escala, más de tercera división, pero que me mola muchísimo cuando Arnor, ahí el rey de Gondor, sin hijos ni nada, se vaya a por el rey brujo. ¡Me cago en todo! Pero es un poco tonto, ¿eh? Totalmente. Bueno. Aquí el Senescal, ese primer Senescal que acaba mandando, que es Mardil, que era mucho más listo que el rey, la verdad, se ha dicho en esta ocasión. Le detuvo la primera vez, pero la segunda es se me ha escapado, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Pero son momentos que a mí me flipan, ¿no? El hecho de decir, es que hay instantes que tú te los imaginas. Y ningún ilustrador, y eso que Tolkien ha tenido muy buenos dibujantes, son capaces de llegar, ¿no? a la potencia de la escena en palabras, macho. Es que en tu mente siempre va a ser mucho más grande. Ya. Por cierto, tengo que decirte que estoy impresionado de tu dominio, ¿eh? O sea, no... no es para halagarte sin más, pero que acordarte de Arnur y de Mardil y tal, joder, o sea, tiene su mérito. Estoy impresionado, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que además ese enfrentamiento hice uno de estos expedientes Tolkien... Porque al principio, claro... tú acabas de llegar, ¿no? Nos has empezado a escuchar hace poco, pero yo al principio hacía, los expedientes eran dramatizaciones, entonces le ponía música y me lo hacía como recreaciones, así paraba y de vez en cuando explicaba una cosa y luego seguíamos, en plan película sonora. Sí. Y este lo hice, entonces es una historia que jamás se me olvidará. Ya. Arnold vale, contra el Rey Brujo. Te voy a pasar el link y la escuchas porque ese es un expediente Tolkien de los que hay que... De hecho, a ver... fíjate, el del año 2012, el programa. Ostras. Teníamos otro estilo. Sí. Y hablábamos de... Estábamos en la segunda parte de nuestro ciclo de los estudios Ghibli, con lo cual hablamos en ese programa de Mi vecino Totoro, La tumba de las luciérnagas. Y claro, yo hacía este expediente así dramatizado de Arnur contra el Rey Brujo, que en fin, estoy orgulloso de cómo hacía yo los programas, sí, en aquella sí, época. Por supuesto. Aunque tenía peor micro y tal, pero joder, y tenía, era mucha edición y no, tardaba una semana editando 5 minutos, ¿sabes? Pero bueno. Lo de 3x13, para los que tengáis curiosidad. Lo de 3x13, fíjate, en la tercera temporada, vamos ya por... Ya hemos acabado prácticamente la 11. Es que, en fin, qué cosas. Bueno, Kai, no sé si tú quieres sacar algún tema o poner algún asunto sobre la mesa. Pues no sé. Te he pillado con el garrito del helado. Sí. es que tampoco quiero preguntarte nada porque seguro que tienes programas dedicados tú a todas las cosas, ¿sabes? Si te pregunto que me hagas 5 céntimos de tu opinión del Hobbit, de las pelis, por ejemplo, o cosas así, será repetitivo quizá para los oyentes. Sí, no, bueno, aparte, como se estrenaron y nosotros ya estábamos aquí, le dedicamos un programa a cada película. Ostras, es verdad. Pero rápidamente, yo esto lo hago rápidamente. Como se siguen incorporando nuevos oyentes, y habrá gente que no los haya escuchado, pues muy rápidamente yo lo digo. A mí la primera del Hobbit me gusta. Me parece que es una peli que tiene momentos muy excesivos, porque lo que tienen estas trilogías es que son excesivas. No tiene mesura este señor. Y no hay nadie que esté detrás cortándole las alas del Balrog que no tiene poder. Entonces, pero la primera todavía se deja ver. La segunda es un dislate monumental. La tercera igual. Lo que pasa que incluso en esas pelis hay momentos que están guay, tío, porque yo veo pequeños capítulos, yo veo a Smaug con Bilbo y digo, tío, esto está bien hecho. O sea, esto me gusta. Lo que pasa que luego ya vienen aquí los enanos con ídolos de oro que se funden. O sea, es como, aquí ya se te va la pinza. Pero si tú rescatas cositas y quitas Legolas y elfas pelirrojas y que no están por ahí, te podría haber quedado una película decente, que era lo que había que haber hecho. Pero bueno. Bueno, a esto simplemente hay que decir lo que he comentado antes, que al final, ¿hasta qué punto es culpa de Peter Jackson cuando Guillermo del Toro se fue, ¿no? Abandonando el proyecto, dejándolo a él con solo medio año para planificar las cosas. Bueno, al final, pues... Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, estábamos ya aquí prácticamente en la recta final, llevamos una orilla, así que Kai 47, pues oye, que a seguir muy pendiente de tu canal, que sigas contándonos cositas y que sigas explicando parámetros así de este universo que mola muchísimo, y a ver si con el tema de las novelas pues tienes suerte. Ya has sacado, tía, la has sacado con Minotaurio, pero bueno, pero ¿qué es esto? O sea, en la misma editorial que publica el material de Tolkien. O sea, eso debió ser... Cuando te dijeron el sí, te subiste por las paredes, entiendo, ¿no? Lo que sí, o sea, la respuesta es sí, pero fue algo muy progresivo. O sea, al final no me dijeron sí, ya está, sino que primero me enviaron un correo, me citaron a reunirme con ellos, entonces me reuní con ellos, entonces estuvimos hablando sobre las cosas que había que cambiar. O sea, fue una cosa tan progresiva que no es... que en un solo día, en una hora determinada, me dijeran sí, y yo en plan, ¡vamos! No. Fue algo mucho más progresivo, pero sí, por supuesto, súper contento estoy. Y nada, muchísimas gracias, y yo también seguiré atento al podcast ahora que lo he conocido y que ya he escuchado los primeros programas, y un placer haber venido aquí como invitado. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo, adiós. Diálogos de cine. En esta sección de diálogos de cine voy a incluir el de una película que la gente suele ver como alegre, una película colorida, muy fantabulosa, que no es otra que La La Land, o La Ciudad de las Estrellas. Y hombre, sí, si te fijas solo en las canciones moviditas y el buen rollo cuando lo hay, pues sí, pues te puede quedar la sensación de que la película no tiene un mensaje demoledor, un mensaje desesperanzador en el que la decepción está en cada esquina de la vida, pero la película nos habla principalmente de eso, de decepción, y el mensaje sí, es demoledor, es desesperanzador, porque básicamente, bueno, la vida no es como nos la figuramos. Y de eso va, de que si tienes un sueño, y gracias a Dios porque es terrible no tener sueños en la vida, vivir así, pues yo qué sé, porque sí, a mí se me antoja insufrible. Pero si lo tienes, si tienes un sueño y resulta que además encuentras el amor de tu vida, pues muchas veces tienes que elegir. De hecho, más veces de las que te imaginas. Y en esta película los sueños y el amor son incompatibles. De acuerdo, en La La Land ocurre eso, triunfar a veces no era exactamente el sueño. A veces tenemos sueños como de menor calado, pero que sobrepasamos y nos llevan a otros sitios. Y para conseguir ciertos éxitos profesionales lo mismo tienes que dejar atrás a tu media naranja, que no es nada fácil de lograr en la vida, así que a veces hay que elegir. Y hay millones de parejas en el mundo compuestas por dos personas que, sí, puede que sean felices, pero una tuvo que olvidarse de sus sueños en la vida para poder seguir con la pareja. Y otras veces, el perseguir el sueño ha costado la relación. Y esta película empieza muy alegre, pero en un momento dado se produce esta disyuntiva. Lo peor de todo es que muchas veces el sueño, pues tampoco era como nos imaginábamos y acaba no siendo en absoluto nuestro sueño. Y otras veces sí, la relación de pareja no vale lo que pensábamos que valía. Vamos a escuchar este diálogo de cine, es un poco largo, pero creo que merece la pena. ¿Cuándo te vas? ¿Por la mañana? A las 7:45. Uf. A Boise. ¿A vos sí? Por sí. Por Boise. Deberías venir. ¿A Boise? Así lo borras de tu lista de cosas pendientes. Oh, eso sería muy emocionante. Ojalá pudiera. ¿Qué haces después de la gira? ¿Por qué no puedes? ¿Ir a Boise? Sí. ¿Tengo que ensayar? Ya, pero ¿no puedes ensayar donde sea? ¿Allí donde tú estés? Pues sí. ¿Por qué no? Bueno, mi material está aquí y solo faltan 2 semanas, así que no me parece que sea... Vale. Es buena idea. Bueno. No para este momento, pero ojalá pudiera. Hay que intentar aprovechar al máximo los momentos en que nos veamos. Ya, pero ¿cuándo acabas? ¿Cómo va a acabar? ¿Cuándo terminas la gira? Al acabar la gira grabaremos y luego saldremos otra vez de gira. La gira solo es para poder grabar el disco y hacer la gira del disco. Así que va para largo. ¿Cómo que va para largo? Pues que va para largo, que seguirás en esa banda durante mucho tiempo. De gira. Bueno, ¿y qué creías que iba a hacer? Yo no creía nada, no imaginaba que la banda... fuera... ¿No creías que fuera a tener éxito? No, yo no iba por ahí. Lo que pretendía decir es que, bueno, que vas a estar de gira, ¿cuánto? ¿Semanas, meses, años? Sí, no sé, es lo que hay. Tal vez estemos y podría estar de gira con esto un par de años, solo con este disco. ¿Te gusta la música que tocas? No sé. ¿Qué importa eso? Bueno, importa porque si vas a abandonar tu sueño, creo que es importante que te guste lo que vas a estar tocando durante años de ciudad en ciudad. ¿A ti te gusta la música que toco? Sí. Me gusta, pero creía que a ti no. Ya, bueno, es como siempre si... has dicho que Keith era lo peor. Y ya que ahora vas a estar unos años de gira con él, no sabía... No sé a qué viene esto. No sabía ahora. Si eras feliz. ¿Qué pretendes? Yo no... ¿Cómo creía que era lo esto? Que querías que hiciera. Ahora da la sensación de que no quieres. ¿Qué significa que yo quería que hicieras esto? Esto es lo que tú querías para mí. ¿Que entraras en esa banda? En cualquier banda, que tuviera un trabajo estable, que fuera... Yo qué sé. Desde luego que quería que tuvieras algo estable. Eso te ayudaría a conseguir cierta seguridad y abrir tu y club. Y eso es lo que hago, así que no entiendo por qué no lo celebramos. ¿Y por qué no abres tu club? Tú misma dijiste que nadie querría ir a ese club. Nadie querría ir a un club que se llama Pincho de Pollo. ¡Cámbiale el nombre! Si a nadie le gusta el jazz, ni siquiera a ti. Ahora me encanta y ha sido gracias a ti. Creía que esto es lo que querías que hiciera. ¿Qué debería hacer si no? ¿Volver a tocar Jingle Bells? Yo no digo eso, lo que digo es porque... ¿Matarte a trabajar no para coges poder lo que has ganado y te lanzas a abrir el club? Por favor, ya verás cómo la gente querrá ir. Porque a ti el jazz te apasiona y a la gente le encanta lo que a otros les apasiona. Les recuerdas eso no lo es que lo que he vivido yo. Oye, da igual, ¿vale? Mira, ya era hora de que madurase, es así. Ahora tengo un trabajo estable, me dedico a esto. Y si tenías tantos reparos, también podrías haberlo dicho antes de que firmara en aquella maldita línea de puntos. Yo solamente digo que tenías un sueño al que te aferrabas y este al que... Este es el sueño, este es el sueño. Este no es los tu sueño. Los tíos como yo trabajamos toda la vida para embarcarnos en algo que triunfe, que guste a la gente. ¿Sabes? Por fin hago algo con lo que la gente disfruta. ¿Se puede saber que yo no disfrute, a ti te no importa. Importa tanto la gente? ¿Por qué ahora te importa tanto gustar? Tú eres actriz, venga, ¿qué me estás contando? Puede que solo te gustara cuando me iba de culo porque eso te hacía sentir mejor. ¿Estás de coña? No. No sé. La La Land, la ciudad de las estrellas. No solemos traer muchos musicales por aquí, pero ya sabéis que nos atrevemos con todo y que a veces, pues oye, hay que desoír a los intolerantes que solo quieren la rama más dura y hardcore de nuestro contenido friki, que suele ser la mayoría de las veces, pero en ocasiones pues nos gusta salirnos del tiesto y traer otras cosas. Sin libertad creativa no hay confortabilidad, sin confortabilidad no puede haber ganas. Las ganas se acaban y sin ganas no hay podcast. Así que no escuchéis algo si no queréis, pero no cortéis las alas a los generadores de contenido. Quien quiera La La Land en LODE, en la órbita de Endor, solo tiene que escribirnos y pedirlo. Cuantos más seáis, mejor. orbitaendor@gmail.com para esto y para cualquier otra historia. Vamos a escuchar un poquito de musiquita en estos tiempos en los que todavía hay gente viendo la serie de Loki, y ya que en su programa pues no lo pudimos poner, pero aquí pues nos saltamos todas las reglas, porque si estos programas pues se tienen que quitar, se quitan, que de hecho sabemos que más tarde o más temprano estos programas van a desaparecer, por eso pues nos volvemos un poquito más valientes y osados con estas historias. Así que vamos a escuchar a Pascu y Rodri en Destripando la Historia con su canción de Loki, que es una auténtica maravilla. Visitar todo el mundo que no conozcáis a esta gente en YouTube, porque Pascu y Rodri son lo mejor de lo mejor. Vamos a escuchar unos minutillos y seguimos con el programa. Hola jóvenes Aesir, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia del Señor de las Mentiras, Loki. Es el dios lastimador, mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante y aunque Marvel lo diga, Odín no es su padre. Dios de la transformación, se convierte en mosca y en salmón. Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y dos animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado. Les consigue regalos super guays. El martillo de Thor fue Loki. Y la lanza de Odín fue Loki. Este barco también fue Loki. Me vuelves muy Loki. Le cosieron la boca a Loki, porque suele cargar la Loki. Y así siempre lo haré. llegó un gigante con su caballo Asgard. Os construiré una muralla si a cambio me dais a Freya. No. Oye, ¿a que no lo haces en 6 meses, caraculo? ¡Que no! Su caballo le ayudó, resultó ser muy trabajador. Van pasando los 6 meses, más que vale hacer algo para detenerle. ¡Vamos! Loki fue y se transformó en una yegua sexy y embaucó al caballo del gigante que persigue a Loki hasta que le eche el guante. Con su amigo fugado, su misión ha fracasado. Loki vuelve preñado y parió. Un caballo muy guay fue Loki, se lo regala Odín. ¡Ay, Loki! Es un gran seductor, es Loki. Devuelve todo Loki. Y aunque a veces es majo Loki, hace cosas muy malas Loki. Como al bueno de Baldur, Loki le deja todo Loki. Juremos todos no matar a Baldur. ¿Y el muérdago también? No, el muérdago no hace falta. Oye tú, el ciego, toma esta flecha envuelta en muérdago y lánzasela a Baldur. Ya verás qué risa. ¡Me muero! Loki, yo te condeno y a una piedra te encadeno. Le salpican veneno, qué dolor. Y con un terremoto Loki romperá sus cadenas Loki. Y con todos sus hijos Loki se vuelve muy Loki. Luchará contra Heimdall Loki y los dos morirán, que Loki. No te vuelvas un poco Loki, que tú no eres Loki. Y en este momento llega la hora del Botellón Podcast, llega la hora de la tertulia con los compañeros para despedir el ejercicio anual. En lugar de hacerlo en los programas oficiales, pues lo estamos haciendo aquí en los programas de ERDE. Vamos a ver quién tengo por aquí. Pues un señor que esto de los botellones se le dio muy bien en su día. Yo no sé ahora qué tal se te da, porque el botellón ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto, tiene más garra y más fuerza que nunca. Se practica en las casas, en las calles, en los parques. Señor Jaime Angulo, ¿tú ya estás mayor o todavía no? Hombre, yo creo que el botellón es algo que no conoce de edad, en realidad. Tú puedes practicar el botellón de joven, que es una buena forma de iniciarse en estas lides, pero lo bueno que tiene el botellón es que como puedes en cualquier parte, cuando creces y ya puedes disponer de tu propia casa, ya no tienes que ir a las inclemencias del tiempo a lugares fríos o lugares demasiado cálidos, sino que puedes hacerlo en tu casa o en este caso delante de un micrófono. Así que yo creo que el botellón nunca muere, hasta que mueres tú. Esto es de In Vino Veritas. ¿Por qué no haces un programa filosófico de los tuyos en tu podcast filosófico sobre el botellón? Da para mucho. Sobre el botellón no, pero voy a hacer un podcast sobre el alcohol y bueno, pues ya veréis. Claro. Lo escucharemos. Señorita Elia Miriel, bienvenida. Gracias. Yo, al contrario que Jaime, soy de botellón baratito. Con un poquito ya. ya te vale. Ya es con suficiente eso para tienes... mí. Sí. Muy bien. Bueno, de hecho, no vamos a hacer metapodcast, pero sí es cierto que tú te la has tomado en serio. Yo me lo tomo en serio, pero esto, vosotros también. Bueno, tampoco tan en serio. Señor Coronel Kurtz, también está usted por aquí, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo, a mí lo del botellón ya me pilló mayor. Yo era de ánforas de vino, o sea que el precedente del botellón. Ya que has citado In Vino Veritas, le voy a sacar los colores a este señor, porque dijo que me iba a invitar a su programa, pero todavía estoy esperando. Ahí pasa cualquier pelagatos y a mí no me invita. A ver, tienes que... Bueno, probablemente ya te has dado cuenta de que In Vino Veritas ya hace bastantes días que no se saca ningún programa. Bueno, pues esto es porque, como precisamente he hablado con Antonio en un par de ocasiones, y creo que una de ellas en Twitch, pues está ahí un poco... como que me las temáticas de Minobritas me gustaban, pero la forma de afrontar el programa no. Entonces llevo un tiempo dándole vueltas a cómo afrontarlo de una forma en la que yo esté cómodo. Y eso en principio va a ser en septiembre, a partir de septiembre, pues ya podré empezar a configurarlo de esta forma que yo creo que me va a hacer sentir mucho más cómodo con el programa. Y ahí ya será cuando tú puedas venir. Bueno, cuando tú puedas venir, cuando te invite, puedes venir cuando quieras. Muy bien. Bueno, hoy venimos aquí un poquito a despedir la temporada, pero no quisiera hablar solo de la temporada. De hecho, en los momentos en los que estamos ahora mismo hablando, tengo que volverlo a hacer porque lo hice hace 5 o 6 años y desde entonces, cada vez que llegamos a estos finales de temporada, yo lo suelto. Ha llegado otro año más y George R. R. Martin sigue sin presentar su puta novela. Sabemos que el año que viene volveremos a repetir esto. Y al año siguiente, y al otro, y luego ya podemos generar ciertas dudas en torno a si sí o si no. Pero bueno, que Lian, yo no sé tú qué opinas, pero ¿no te dan ganas ya de un poco con despecho, cuando salga el libro, cogerlo, tenerlo en la mano, decir, podría leerlo, y luego decir, pues va a ser que no? Hombre, si hago eso, prefiero que sea el libro de la librería, porque si ya me he gastado el dinero, me lo voy a leer. Ahora, podría decir, pues ahora no lo quiero comprar, no quiero darte más dinero. O peor, ahora lo voy a piratear. A leérmelo sin darte beneficios. Es un poco preocupante, lo de este señor. La verdadera venganza sería, lo compro y ahora voy a tardar yo 5 años en leerlo. Y te lo voy a decir sí. Por Twitter. Tengo tu libro, pero ya lo cogeré, con calma. Yo, esto para mí, o sea, es que de verdad es una cosa que yo no puedo comprender. O sea, que tu trabajo sea escribir y no escribas, o sea, es que es como si yo voy todos los días al trabajo y no hago lo que tengo que hacer. O sea, me dedico a hacer otras cosas. En lugar de hacer análisis financiero, pues hago ganchillo. Y hago cuadros de sábanas de ganchillo para venderlas ahí, colchas o lo que sea. Y mi jefa me diría, oye, es que tú lo que tienes que hacer es analizar. Digo, ya, pero es que yo quiero hacer ganchillo. No lo entiendo. O sea, es una cosa, bueno, tampoco es así. O sea, no es que George R.R. Martin esté haciendo cosas radicalmente distintas, pero no está escribiendo lo que tiene que escribir. Que es verdad que no es un asalariado nuestro, que es verdad que él puede hacer con su vida lo que quiera, etc., etc., pero a mí me parece que tiene un compromiso con los lectores y una deuda eterna, porque cuando no había serie ni proyecto de serie, ni se había forrado, pues los que le dábamos de comer entiendo que éramos los lectores. Que yo me leí estos libros hace mucho, pero mucho, mucho. Sí, yo recuerdo que leí un tuit que decía que se va de copas con Rufus, que también anda el hombre sacando sus novelas a todo. Son iguales, tío. Es como si hubiese cogido la máquina del tiempo y se hubiese encontrado consigo mismo, pues yo qué sé, 30 años más joven. Es que es de vergüenza. A ver, evidentemente como creador puede hacer lo que quiera, como si decide no sacarlo. Pero yo creo que sería más sincero decir, oye, pues mira, abandono el proyecto, no lo quiero hacer, o estoy muy atascado. No sé, dar algún tipo de explicación, porque las pocas cosas que sabemos lo que hacen es que la cosa sea todavía más misteriosa. Seguro que vosotros, como yo, escuchasteis, y ya no hablamos del año pasado y del anterior, sino ni del anterior, de que se le había puesto por parte de la editorial hasta un grupo de 8 personas para que le ayudasen. Es decir, ¿qué trabajo les da a esas 8 personas? Pues hay uno que es el que sujeta... Se los lleva con Dreyfus a beber. Uno sujeta la libreta y el otro pues apunta hamburguesa con queso, hamburguesa con queso. Coca-Cola con... Pues es así, básicamente. Además, hubo una temporada en la que se podía entender. Te pareciese mal o bien, pero se podía entender. Dice, vale, están grabando la serie. Porque se sabe, el tío va a las sesiones de grabación, le ponen el catering, ve las actuaciones, como decía alguno poniéndose un poco más así, ve desnudos masculinos y femeninos. Oye, no es un aliciente como para seguir escribiendo, pero todo eso ya se ha acabado, ¿no? Y ha habido pandemia, no ha podido salir de casa, habrá hecho algo, ¿no? Pues escribir Fuego y Sangre, ayudar a los guiones de House of Dragon, me parece, escribir una segunda parte de Fuego y Sangre, o los cuentos de Dan Quijote o lo que sea. El caso es que lo que no termina es la saga que tiene ya empezada. Y a mí, además, todo el mundo está esperando, además. Y lo que todo el mundo está esperando. Y además, a mí me hace mucha gracia, porque como yo soy... A mí Canción de Hielo y Fuego me encanta, pero claro, yo soy de Tolkien a muerte. Y como la gente lo sabe, me dicen, es que Tolkien tardó mucho en escribir El Señor de los Anillos. Y digo, no, perdóname, pero no es igual. O sea, no es igual que este tío esté 50 años escribiendo Canción de Hielo y Fuego y lo publique todo al final, y yo no sepa ni de la existencia de la novela, pero que me lo dé todo de golpe, a que publique uno, luego otro, luego tardo 4 años, luego tardo 5, luego tardo 20. O sea, Tolkien escribió El Señor de los Anillos en mucho tiempo, pero los únicos que sufrían eran los editores. Y creando lenguas, que este ni siquiera... lenguas, eso aparte, ¿no? Pero ya entregó una obra completa, terminada, se publicó en varios volúmenes porque era imposible publicar eso en un solo volumen y que la gente lo pudiese pagar. Era muy caro. Entonces decidieron partirlo en tres. Pero fue una decisión editorial. Este señor entregó el libro entero cuando lo tuvo que entregar. Nadie sabía nada. Nadie esperaba una segunda parte del Hobbit. Solo sufrieron los editores. No es el mismo caso. Yo lo siento. Yo a George R.R. Martin pues tengo el problema de que no es que le desee la muerte, ni mucho menos. Hay gente en Twitter que le amenaza de muerte. Yo no, pero estoy enfadada. Pero ¿y no os pasa como a mí que... Yo, por lo menos, es lo peor que llevo, que ya por lo menos recuerdo 4 ocasiones en las que se ha dicho va a salir. O sea, ¿cómo se puede decir, va a salir y no sale? O sea, es que estás vendiendo una moto. Porque si tú dices va a salir, es que dices, pues, está prácticamente engalerada, es que se llama, ¿no? Pues no. Y al año siguiente lo mismo. Y realmente esto casi como si fuese un déjà vu, se escucha siempre 2 cosas. Es va a salir y la otra es... Voy por un camino distinto a la serie, que me parece bien que lo recalque, porque si no, ¿para qué te vas a comprar el libro? Imagínate que te dice, no, va a ser igual que la serie. ¿Te comprarías el libro? Además, ¿sabéis qué pasa? Que cada cierto tiempo el tío quiere como que se hable del tema y saca noticias. O sea, hace no mucho decía aquello, bueno, que sepáis que mi libro tendrá un final diferente al de la serie, pero eso yo creo que lo sabíamos todos, porque la serie llegó a un punto en el que se lo inventó todo, ¿no? Entonces yo creo que más que menos todos podríamos entender que fuera un final diferente, porque además mucha gente no quiere, yo no quiero el final de la serie en los libros. Bueno, yo creo que a Daenerys, como se pone en la serie, no la quiere nadie. Y claro, mucho menos toda esa gente que puso a su hija Daenerys cuando nacieron en la primera y segunda temporada de Juego de Tronos. Claro. Yo en parte por eso me alegro. O sea, porque a quién se le ocurre, ¿sabes? Bueno, entonces... pero quisiera pedir perdón a todas las madres de Daenerys y a las propias Daenerys. No tenéis culpa de nada, hijas mías. No tienen, pero es verdad que, imagínate, tú le pones el nombre a tu hija porque te parece un personajazo y luego resulta que en la última temporada dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero yo a mi hijo nunca le habría llamado Geralt de Rivia, por ejemplo. Gerard, bueno, pero a lo mejor Gerardo. Gerardo sí, ¿no? Gerardo de la Ribera. Tampoco. Gerardo de la Ribera. Tampoco. Ni Gerardo Angulo, por favor. No, Gerardo Angulo no. Lo que hay que hacer es poner un buen nombre a los niños, como por ejemplo Pajis. Señor Rafa Pajis, sí. Estás por aquí, estás ahí callado porque no te hemos presentado, te acabas de incorporar, llegas tarde, mal y nunca, pero estás aquí, Rafa Pajis. Muchas alegrías que me ha dado a mí ese nombre, ¿qué me estás contando? Nada, un saludo perdón, pero a veces no puede uno estar donde quiere, cuando quiere. ¿Alegrías onanistas o mira, no nos importa, déjalos ya, ¿no? Lo vamos a dejar para historias más íntimas, ¿vale? Que tenga que venir yo aquí a defender al R.R. Martin, este manda narices, ¿eh? Que yo estoy igual de desesperado que todos vosotros, pero yo al final todas estas lindezas suyas y de la editorial se las perdono, porque en los últimos 15 años sigo teniendo sus libros, o algunos de sus libros, entre los 10 mejores que me he leído. Y me jode porque me gusta mucho cómo escribe este señor y yo estoy deseando que saque más. Ojo, entonces, sí. Que aquí nadie se ha metido con sus talentos literarios. Yo estoy contigo, el tío escribe de puta madre. Y hace poco estábamos hablando de un Twitch, no sé qué, no sé dónde, cuándo ha surgido el tema de Brandon Sanderson versus Joe Abercrombie y cosas así. Para mí, George R. R. Martin es mejor que estos, ¿vale? O sea, claro, creo que ahora mismo como autor y en el estilo literario propiamente dicho, me parece que no tiene rival escribiendo. Pero es cierto que sus dos últimos libros, pues a mí me han interesado muchísimo menos que los anteriores y tal. Pero el tío escribe como Los Ángeles cuando se pone. Cuando no, no. Cuando no escribe, también es el mejor no escribiendo. Es más, creo que actualmente, históricamente, es el mejor no escribiendo. O sea, no le puede superar nadie ya. Rothfuss está ahí, que sí, que sí, no, pero tiene todavía, tiene banquillo todavía en estos momentos. Hombre, y Rothfuss se supone que solo le falta un libro, a este le faltan por lo menos dos. Es que lo de Rothfuss es para darle con toda la mano abierta y un bofetón ahí, claro. ¡Pum! Pero tío, sí, que lo tuyo era fácil en teoría. Fíjate que el otro día, con eso de que ahora estamos viendo Rick y Morty, estaba hablando con un amiguete, estábamos desvariando sobre posibles capítulos para hacer de Rick y Morty, y uno era precisamente que se fuesen a otros universos a traer otras versiones más productivas de George R. R. Martin y de Rufus. Eso sería divertido. Bueno, hemos traído este, es delgado y trabaja mucho. Hemos traído este otro. No sé. Yo la verdad es que los últimos dos libros, el cuarto sí que me gustó. O sea, reconozco que no tenía los personajes principales, pero bueno, a John yo nunca le eché de menos. No, porque no es un personaje que me guste mucho. Oye, una cosa, estamos dando por hecho que lo va a resucitar porque había herramientas más que suficientes para hacerlo, sí, y porque sí, todo el mundo lo espera, pero podría dejarle muerto y enterrado si quiere, ¿eh? Sí, no, o sea, a mí me... Mira, cuando más me gustó John fue al final del quinto libro y se lo cargó, dije, bueno, pues entonces nada, o sea, ya está. Pero vamos, que el cuarto ni tan mal, pero el quinto me dio una sensación de estar perdido, una sensación tan rara, y eso que he escuchado podcast del nudo de Mirín y las tramas y cómo se entrelaza todo y todo, sí, fenomenal. Pero lo que le hace a Daenerys y a Tyrion en el quinto libro, o sea, para mí es que... O sea, Daenerys básicamente se baña, se acuesta con su novio y se pone trajes, y Tyrion está con no sé si se puede decir esa palabra en podcast, pero bueno, me imagino que sí, es una frase del libro literal, ¿a dónde van las putas? Todo el rato, sí, todo el rato, y más perdido que Leticia Sabater en una fiesta heavy. O sea, una cosa que yo digo, ¿pero qué ha pasado? Entonces ya, o sea, después del quinto, no sé, me preocupa qué va a pasar con el siguiente, aunque lo saque. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esos dos personajes que has dicho. También creo que tiene un problema, por lo menos a mí me pareció, a nivel narrativo, porque tal como lo hizo, repitió escenas vistas por el personaje desde otro sitio, ¿no? Entonces ahí volvías a ver cosas que ya habías visto antes. Sin embargo, otros personajes creo que lo llevaba muy bien. Yo creo que Arya iba muy bien encaminado, pero Daenerys sobre todo sufría mucho en el libro. ¿Sabes cuál es el peor problema que le veo yo a este señor y a esta saga ahora mismo? Que le quedan dos libros. Porque si le quedara uno, dices, venga, vale, por lo menos, oye, tarda lo que tengas que tardar, pero cierra esto bien y tal. Pero es que pensar que le quedan dos escalones, yo, perdonadme, porque como me he incorporado a mitad, no sé si habéis leído esto del Caballero Misterioso o Fuego y Sangre. Yo Caballero Misterioso sí lo he leído, y Fuego y Sangre lo tengo precisamente para este verano, a ver si puede ser que me lo lea. Y los he disfrutado, o sea, este señor sigue, para mí, sigue teniendo pulso, me hace cogerle cariño a los personajes, me sorprende, las situaciones me gustan. O sea, yo tengo esperanza en que este tío escriba el sexto libro y yo pueda leerlo y él no se muera y todo eso que hacemos tantos chascarrillos, pero es que le faltan dos. O sea, es como decir, Dios, tengo que atravesar el desierto entero y volver. Entonces, la moral se va por los suelos cuando uno piensa. Claro, todo es que el primero, o sea, el que queda por venir, lo puedes tener a lo mejor dentro de 3 o 4 años. Pero el siguiente ya es como, pero tío, si han pasado 9 desde que sacó el último, es que ha sido flipante. Es como un chiste ya, malo. Nueve. Ah, sí, 9, claro, es verdad. ¿Sabéis qué pasa? Que yo, en mi teoría, yo creo que, y esto le ha pasado a muchos autores, ha perdido el interés en su obra. O sea, yo creo que este tío llegó un momento en el que empezó, me encontró un filón, se encontró a gusto, le estaba molando mucho la historia, se le fue un poquito de madre porque le metió mucha más ambición de lo que requería esta producción, y se le ha escapado de las manos. Y ahora yo creo que él... estoy convencido de que, aunque él tenga una idea, no sabe cómo llegar hasta ahí. Y está probablemente... seguramente sea más fácil escribir el último libro que este, que donde está teniendo tantos problemas. Y yo creo que él ni está motivado, ni está inspirado, ni le interesa lo más mínimo. Porque cuando tienes esta tarea pendiente y te pones a escribir precuelas, es que te da igual. Pero es a lo que hemos dicho antes. Pues tío, pues tira la toalla. O sea, no pasa nada. Nadie te va a llamar cobarde ni nada por el estilo. Comanda la dirección. Búscate un negro, como decían antes, ¿no? Un tío que escriba por ti. No hace falta que lo hagas tú. Y te dedicas a corregir, que seguramente te llevará menos tiempo. Sí, y deja que lo haga otro. Yo creo que hay parte de lo que dices, y además que saque otros libros, yo creo que es precisamente por eso. Dices, bueno, yo tengo una obra que al final he ampliado, que y hay pruebas de ello, ni siquiera yo controlo totalmente, porque he metido un montón de personajes y tramas, que además, como ha salido la serie y ha ido por otro camino, ahora yo sobre lo que tenía planteado tengo que medir muy bien, porque sé que se me va a comparar, y entre que ya he perdido cierto interés por cómo se ha convertido la obra de grande, porque ya tengo cierto peligro en que hay un referente como el de la serie de televisión, pues le va dando pereza, y yo creo que ahora se encuentra más a gusto haciendo historias más pequeñas sobre personajes de ese propio universo. Yo creo que si a este le dices, haz un cuento corto con las historias de Tyrion cuando era adolescente y le engañaron con la prostituta y detalla eso, yo creo que estaría más a gusto haciendo eso que intentando ver cómo llevo a este, qué hago con los caminantes, qué hago con Daenerys, no sé qué, qué pereza, esto es complicado, tengo que cerrar esto. Luego uno de los 10 tíos que me ayudan, cuando le doy por fin una página después de 3 meses, me dice, no, es que aquí has puesto este personaje, pero este personaje en realidad ahora debería estar en no sé qué, y te saca el portátil y dices, vete a tomar por culo, he perdido el control de mi obra. Yo es que, y esto no es broma, tengo una carta aquí en el portátil ya preparada, cuando este señor fallezca y que dure muchos años, pienso mandar esa carta al Vaticano y a proponer a Martín como santo patrón de los procrastinadores. O sea, es que no hay otro como este. Pues ahí os he dicho algo más bestia, pero quería haceros una pregunta al respecto de todo esto que estáis hablando, y es, ¿todavía tenéis verdaderas esperanzas, algún tipo de esperanza, ya no de que termine su próximo libro, que entiendo que es más posible, sino que de que realmente termine Canción de Hielo y Fuego? ¿Cuántos años de vida le damos? Eso es clave para tener una respuesta. Pajis, mira, voy a ser el tío más generoso del mundo. Dale 30. Que no te los termina igual. Dale 30 años. Pero si este ya... En 30 años no te termina Canción de Hielo y Fuego. Estoy, mira, completamente convencido. Yo, ¿qué es lo que espero? Ya, ni siquiera espero que Martín acabe los libros. Yo lo que espero es que haya un equivalente a Christopher Tolkien en la vida de Martín, ¿vale? Que se dedique a recopilar todos los post-its, servilletas y borradores, darle un orden y un sentido y publicarlos. Y con eso me conformo, ¿eh? Con eso, vamos. Lo que pasa es que Tolkien era muy, muy ordenado y escribía todo y dejaba ideas. ¡Ay, se me ha ocurrido una idea! La dejaba escrita por ahí, aunque a lo mejor la guardara en un cajón. Pero este tío, yo creo que no es tan ordenado en este sentido. Yo creo, alguien le dijo en su día que le había contado a no sé quién cómo terminaba la serie, cómo terminaba la saga por si fallecía. No sé. A Benioff y Weiss, a los de la serie, sí. En principio es lo que había hecho. Pero bueno, ya has visto lo que han hecho con ese material. De todas formas, la mayoría de la gente se imagina la escena en su cabeza de los editores diciéndole a Brandon Sanderson, calienta que sales. Porque como él ya remató lo de la rueda del tiempo y tal. La rueda del tiempo, sí, es que te lo iba a decir. Es que esto suena que va a pasar como con la rueda del tiempo. Y sí, se cerró bastante bien, para mi gusto. El problema es que esto acabe como acabe, acabe escribiéndolos, tiene pinta de que le van a caer palos. Si acaba sin escribirlos él porque no le da la gana y le ponen un negro, tiene pinta de que le van a dar palos. Si fallece y ponen a otro, mi Nina Papeleta, al pobre que le caiga eso, porque maniobra editorial para sacar dinero, para cerrar la saga, no sé qué, ha cambiado cosas que no son en la serie. O sea, es que yo no le veo buen final a esta saga, sea como sea. Y me da lástima, pero no le veo buen final, ¿eh? Por ninguna de las realidades alternativas encuentro yo un final satisfactorio a esta historia. Pues, además, esto de que los autores mueran, claro, o sea, ya realmente este año, por ejemplo, bueno, este año no, sí, este año ha pasado con, no sé si alguno de vosotros seguís o habéis seguido alguna vez el manga de Berserk. Sí, sí, conocido, vamos. Soy muy fan. Pues sabes que el autor ha muerto. Sí, el Kentaro Miura este, sí. Kentaro Miura, efectivamente. Y estaban viendo a ver si iban a poder recuperar las notas que debía tener para terminar la obra. Porque además estaba... Lo peor de todo es que, claro, ya sabéis que el manga es eterno. Y estaba, en este caso, parece que llegando al final. Y justo el hombre, pues, fallece. Una lástima. Y con este tipo de cosas ha pasado también miles de... Yo te digo una cosa, eso de que está llegando al final, yo lo llevo bastante leído, o sea, me he leído todos los tomos y los últimos episodios, estos traumaquetados que hay por ahí en sitios oscuros, y yo no vuelo al final por ninguna parte, ¿eh? Lo dicen, es cierto que lo dicen, pero ahí puede quedar lo que nos dé la gana. También es cierto que yo hace años que lo leo en plan, venga, que lo leo porque me gustaron los 10 primeros tomos, pero... Para mí esa serie ya no tenía el nivel. Más entrañable que otra cosa. Bueno, sí, puedo estar de acuerdo. Pero la cuestión es que, sea entrañable o no, me parece que final ya no vamos a poder ver. Y lo mismo yo creo que va a pasar con el mozo este, con Martín. La puñeta está en que si él acaba, los libros y tal, y vemos esos dos libros que faltan, ya no tendrán adaptación posible, porque se han adaptado los que estaban hechos, los que no, pues... se ha inventado todo. Yo creo que deberíamos dar otro salto y ya puestos y hablando de adaptaciones, en el momento en el que se graba, y así vamos dando, rotando de tema, que llevamos un buen rato aquí hablando de estas cosas, que y además elucubrando, ¿no?, sobre lo que va a pasar o lo que no. Hablando de adaptaciones, en el momento en el que se graban estas palabras, está todo el mundo hablando de una única cosa. Y es el nuevo tráiler de Dune, que bueno, sigue ofreciendo mucho más. Estamos hablando de trailers, pues el anterior que pusieron duraba 3 minutos, este por ahí anda, o sea que ya parece que no, pero estamos viendo muchísimo. Y es cierto que en este sentido, pues bueno, hay un poquito de todo. Yo no sé cuáles son vuestras opiniones. Voy a dejar a Kurz para el final porque yo ya sé su opinión y me voy a hacerte muchas más preguntas a ti, coronel, que a los demás. Pero por ejemplo, Jaime Angulo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué esperas? Hombre, si me preguntas sobre la película de Dune, te puedo decir lo que espero. Si me preguntas sobre el tráiler, te voy a decir poco porque no lo he visto. Así que, en fin, sobre la película, hombre, yo le tengo ganas. A mí Dune me gusta mucho y la verdad es que espero que sea una película, bueno, pues a la altura de la novela lo veo complicado porque me parece una novela prácticamente inadaptable. Pero desde luego mucho más disfrutable que la película original. Claro, luego me pongo a pensar, y no sé dónde leí, que puede que me equivoque, que esto era una adaptación de no de la novela, sino de la primera película, o un remake de la primera película. Si alguien me puede desmentir esto, le enviaré a su casa manolitos o cervezas, lo que quiera. Lo digo en serio. Bueno, Pajis, ¿y tú qué me dices, hijo mío? A ver, yo quiero mandar desde aquí un gran abrazo y un estrechón de mano maravilloso al que ha hecho el tráiler, porque tú ves el tráiler sin saber nada de Dune o de, como lo he llamado yo toda la vida, Dune, no Dune, y a mí me encanta, esto me llama la atención, quiero verlo y tal. Ahora, tiene pinta de que el día que vayamos a ver el producto completo nos peguen unas cuantas pataditas en los cataplines porque tiene pinta de que han quitado bastantes cosas del libro o las han cambiado tal. Yo, Dune parece que está un poco maldita con esto de las adaptaciones. Villeneuve para mí es a veces es cal y a veces es arena. Entonces, no sé, me da bastante miedo. Hay gente augurando la película y gente diciendo esto se va a estrellar. Yo realmente no sé en qué punto estoy. Me encanta ver el casting, me encanta ver algunas imágenes así para como póster, pero me da pavor. Me daba pavor porque hay cosas que si las cambias en Dune te estás cargando la esencia de la obra. Y yo no sé a qué van a jugar con esta peli. Así que no me fío. Y veo pocos trailers, pero este sí que lo he visto porque, mira, me ha apetecido, como también suponía que no iban a contar mucho, pero me da un poquito de pavorcete esta peli. Señorita. Bueno, pues a ver, yo sí he visto el tráiler y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me apetece mucho ir a ver la película. Como es uno de estos tráilers súper largos, no sé si me habrán contado lo mejor en el tráiler. pero bueno, Dune no me lo he leído, lo intenté, hace unos años me puse a leerlo y me pilló en un mal momento y lo dejé aparcado, pero yo no sé si ahora mismo me apetece leérmelo porque me apetece disfrutar de la película y tengo la sensación, por lo que habéis dicho y por otras cosas que me ha dicho Kurz en otro medio que no es este, que no se va a parecer demasiado o que van a cambiar muchas cosas. Entonces, creo que prefiero disfrutar de la película porque entiendo que el libro lo disfrutaré. Todo el mundo dice que es un libro buenísimo y yo sé que debería habérmelo leído. Entonces, bueno, como creo que el libro sí lo voy a disfrutar, creo que voy a ver la película para disfrutar de la película tranquilamente y luego ya me leeré el libro para no ir a la sala a cagarme en todo. Bueno, doy yo mi opinión y luego ya te Kurz, que te veo ahí, te veo como los toros ahí a punto de salir a la plaza. Yo, vamos a ver, de la rama francesa de este director no tengo mucho conocimiento, no sé si he llegado a ver alguna siquiera, pero yo, bueno, Prisioneros me mola bastante, Enemy me pareció un poco timo, pero bueno, Sicario me flipa lo que hizo con La Llegada, más allá de que, bueno, pues tiene recursos tramposiles y tal. Me parece que como película es un pelotazo, ¿de acuerdo? Y yo soy de estos que sí que defiende la de Blade Runner 2000 y pico, 49. Sé que tiene su... Bueno, que sé que es una segunda parte de una peli que me gusta mucho más y tal. Bueno, es un hándicap. Esa peli es un hándicap, lo mires como lo mires, pero si intento no tener excesiva memoria, a mí me flipa esa peli. Entonces, entre que la novela a mí me gusta... pero no la tengo endiosada, o sea, no la he encumbrado a super, mega, ultra favorita de mis novelas de ciencia ficción y tal. Me gustó, pero como que no, o sea, me da un poquito igual, lo tengo que decir. Si mete más, también es cierto que yo, cuando la gente se pone así excesivamente exquisita, yo digo, vamos a ver, yo he leído el libro al final. Y tenía reciente la película de David Lynch, peli que he visto varias veces. No sé, David Lynch puede que a lo mejor en la forma de rodar y en la forma de hacer cosas, bueno, pues sea especial. Pero prácticamente todo lo que yo vi en el libro estaba en la película. Faltaban cosas en la película, pero básicamente como adaptación, bueno, pues te puede gustar más o menos la película, pero estaba todo ahí. Yo prácticamente todo lo que he visto en el tráiler me lo he encontrado en el libro, es decir, no estoy viendo nada que diga, hostia, vaya chufla, se ha inventado no sé qué, Heimdall es africano, cosas así que dices, pues se ha saltado, ha atentado contra la integridad de la narrativa, digo, tío, o sea, casi todo lo que yo he visto, o sea, lo reconozco porque lo he leído en el libro, no sé qué patadas le va a dar a la novela, por eso cuando ya se asegura y se garantiza con certeza matemática que está pegando de patadas a la novela, quiero argumentos, quiero... ¿Qué escena habéis visto en los trailers? ¿Qué habéis visto? ¿Qué imagen? Otra cosa es que no sea como tú te lo imaginaste, pero me gustaría saber qué es lo que no está en el libro, que hayamos visto en los trailers. Otra cosa es, cuando hayamos visto la película, lo que no estaba en la película, que sí estaba en el libro, pero habéis visto algo en los trailers que se haya sacado Villeneuve de la manga... Esa es una pregunta que porque a lo mejor mi problema es mi memoria. A lo mejor es que yo no tengo tanta memoria porque no me sé tan de memoria Dune, la novela. Así que, Coronel Kurz, yo sé que tú eres escéptico. No, para nada. No soy escéptico. No me gusta, de hecho, valorar los productos hasta que no los veo. De hecho, los trailers son siempre engañosos. En el trailer muchas veces se ocultan cosas. Y tú, por ejemplo, puedes ver este trailer y echar de menos algunas cosas. Dices, oye, no he visto a las Bene Gesserit. A Dama Jessica no me ha parecido que le dé mucho protagonismo, pero eso es parte del tráiler. Tú no puedes decir qué va a hacer en la película hasta que no lo veas. Y sería injusto decir que va a traicionar el libro, aunque si quieres luego hablamos de eso. Yo creo que hay cosas que hacen al libro lo que es, que son muy importantes, y que traerlas ahora, tal como está el panorama de lo políticamente correcto, pues habría que tener mucho valor para hacerlo. En lo que es el tráiler, fíjate, y lo uno un poco a lo que ha dicho Angulo, he visto muchas cosas que me recuerdan a David Lynch con un lavado de cara. Es decir, parte del enfoque que tuvo David Lynch, que era una película muy kitsch y en algunos casos muy teatral, pero con algunas cosas que a mí me parecían que estaban bien hechas, eran interesantes, ¿no? Como esa especie de escudos que tenían, que era una forma de ver lo que contaba el libro, pero que tampoco especificaba. Y en ese sentido, este tráiler me ha parecido que es que tiene semejanzas con el David Lynch, pero que es todo pues como un lavado de cara a lo que podemos esperar de una ciencia ficción moderna en cuanto a naves, en cuanto a trajes, armaduras, y visualmente no le puedo poner pegas a lo que he visto. Y lo que se pueda decir sobre lo que va a ser, pues es, digamos, hablar sin datos, porque ya te digo que hay que ver la película. Pero, ¿qué tiene Villeneuve? Villeneuve, que es un director que a mí me interesa, generalmente tiene un ritmo muy lento. Entonces no sé si a Dune le viene bien ese ritmo lento. Y luego lo que yo te decía antes de cosas que tiene el libro, que son muy importantes dentro del libro, pero que van un poco contracorriente de los tiempos que vivimos. En el libro, toda la figura central es Paul Atreides, o Moab Deep, o llámale por uno de sus muchos nombres, el Kwisatz Haderach. Y la clave de este personaje es que viene de una, vamos a llamarlo así, religión de mujeres. Y el mensaje es: vosotras habéis sido obtusas porque habéis estado siempre fomentando la visión, digamos, femenina, y quien es el elegido va a ser un hombre, el Kwisatz Haderach, porque va a tener la posibilidad de mirar donde vosotras no estáis mirando. Esto evidentemente va contra todo el movimiento que hay ahora mismo de empoderamiento femenino. Dice, ¿se va a atrever Villeneuve a mandar el mensaje del libro en el sentido de una visión orientada a un sexo es una visión deficiente y está llamada a ser un error? ¿Se va a atrever a eso? Yo tengo mis serias dudas. Otra cosa que es muy importante en el libro es el peso que siente Paul constantemente, en el sentido de que se está convirtiendo en un líder de un movimiento, y se usa directamente la palabra yihadista, y es el miedo que tiene él. Es decir, estoy siendo seguido por un grupo yihadista de gente absolutamente violenta que va a matar en mi nombre como si esto fuese una religión. Dice, eso lo va a colocar, y lo va a colocar con la palabra yihadismo también en la película. Yo tengo mis serias dudas, y si quita esas cosas, ¿la película se puede seguir llamando Dune o Dune? Pues se puede seguir llamando Dune, pero no será una adaptación del libro. Y no digo que eso sea un demérito, porque tú puedes coger un libro como referencia, basarte en él y no hacerlo, que es muy posible que pase esto en este caso. Y luego, aparte, Dune tiene un problema muy gordo, en el sentido de que es un libro que está absolutamente imbuido por la visión y por los pensamientos que tiene Paul Atreides. En ese sentido, la voz en off, que es un recurso que nadie quiere utilizar modernamente, es de lo poco que tienes para que el espectador sepa todo lo que siente Paul y no confiesa a nadie, ni siquiera a su madre. Eso, evidentemente, David Lynch era en otros tiempos, usó la voz en off. Y creo que funciona perfectamente y creo que en esta película es necesario. Yo en el tráiler no he visto voz en off. No sé si se va a poner voz en off, pero si a la película y al personaje no le das toda esa riqueza interior, pues van a ser tiros y persecuciones. Yo otra cosa también os digo, yo sí que creo que el estilo lentorro pero místico... con un tempo así relajado para ciertas partes de esta peli, o sea, pues que me parece, me parece que este director, a mí me parece que es el idóneo, o sea, no se lo encargaría a otro, francamente, porque si no, pues te traes a Peter Jackson y tienes un corre-corre que te pillo de principio a fin y 5 horas de película, o sea, básicamente, y ya está. Pero tú de verdad ves... arrestos en muchos directores para poner en la película frases, por ejemplo, de Paul Atreides diciéndole a la reverenda madre no podéis mirar donde miro yo y ese es vuestro problema. Bueno, esa frase es interpretable, posiblemente esa se puedan atrever, otras pues obviamente no, y en estos tiempos, a no ser que lo que persiga sea polémica y que eso se... Quiero decir, la polémica vende, ¿no? A fin de cuentas, sí, bueno, te pueden dar muchos palos, pero vendes entradas todas las que quieras y más, que es lo que hace falta ahora. Entonces, no lo sé. Si no quieres polémicas así metafílmicas y que a lo mejor te veten un poquito y te miren y te señalen con el dedo, que son los mayores temores, ¿no? En estos tiempos así de Inquisición y tal, pues a lo mejor no tiene valor este tío, francamente. Sí, te digo que también el casting, yo lo veo y el casting me parece acertado dentro de que es un casting que no encaja con lo que uno se puede imaginar del libro, pero yo ahí me parece que es muy razonable que un director elija la estética que quiera y los personajes que quiera. Otra cosa es el trato que tengan entre ellos, ¿no? Quiero decir, aquí al final se ve una familiaridad entre Duncan y Paul, que en el libro está, pero Duncan nunca pasaría el filtro o el límite ese de que es el hijo de su duque. Entonces aquí ves a Momoa con este chico y hay una familiaridad mucho mayor de la que en el libro hay. Eso no es una crítica, ¿no? Pero digo, son orientaciones. En ese sentido, en el momento en el que se vayan haciendo comparaciones, que siempre son injustas, se va a ver más alejamiento del libro, o por lo menos de la idea que cada uno saca del libro, que eso sería otro capítulo. Pero yo, a todo el que quiera, como punto de entrada, ir a ver lo que él ha sentido en el libro en una película, que se olvide, porque no lo va a encontrar en ninguno de los casos. Entonces hay que ir con una mentalidad más abierta, es decir, voy a ver qué versión ha hecho este director de este libro que conozco, y luego si ese libro me gusta, pues diré, oye, pues este cambio me parece interesante, este me parece menos interesante, pero tiene toda la libertad para hacerlo. Y creo que es un error decir, yo tengo esta visión de este personaje, tiene que ser así, y si me da otra cosa, pues es una mierda de película. No, es una versión diferente a la tuya, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor. De todos modos, creo que como adaptación estoy seguro que se va a parecer más al libro que lo de Fundación, sobre todo lo que se refiere a la primera novela de Fundación, porque luego la 2 y la 3, entendiendo que son novelas así que están más relacionadas, pues ya juega a otra cosa, pero la primera, que a mí es la que realmente me gusta, y es una novela así de multigeneraciones, ¿no? Pues creo que eso sí que es imposible de adaptar. Y ahí están, así que haciendo menos ruido y tal. Lo que yo sí veo, y lo digo ahora, lo digo en julio de 2021, y esto vale para todo agosto de 2021 y para todo el mundo, Warner necesita, como el comer, crear franquicias, crear mundos, crear pelis que generen más churros. Si esta... Quiero decir, si la crítica no la destruye excesivamente, si no hay una respuesta totalitariamente en contra de la película... Creo que van, aunque luego Villeneuve se quite de en medio, pero si esto es un pelotazo, os digo yo que tenemos Hijos de Dune y todas las demás novelas así que ampliaron y llevaron esto bastante más lejos, aunque ya también es cierto que para mi juicio también enturbiaron un poquito de la mitología. y Warner se va a meter ahí a hacer saga. Pero ya ves. Asumimos todos que esta película cierra la primera novela al completo, ¿no? Que no nos quedamos ahí con un cliffhanger. En teoría, lo que está dicho es que esto es la primera novela. O sea, y no hay propósito de seguir. Pero yo os digo que Warner puede que tenga sus propios intereses. Villeneuve va a hacer esto y se pira. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Pero puede que luego enganchen a otros y aprovechando X e Y, pues se pongan aquí con segundas, terceras y lo que surja. Si esto funciona, que yo creo que funcionar en taquilla muy mal se tiene que dar para que esto... Pasa que puede funcionar en taquilla y que la respuesta cultural mayoritaria sea en contra, que a veces también pasa, ¿no? Que hay películas que tienen mucho éxito, pero se valoran mal a la gente, sencillamente. Porque quiero decir, Indiana Jones y las calaveras de cristal, pues funcionó bien en taquilla. O sea, ganó dinero, esa peli ganó dinero. Pero culturalmente pues es una peli odiada. O sea, hay gente que le gusta, hay gente que la defiende, pero... se puede decir que la respuesta de la cultura popular es en contra. Pues si no se genera un así, ya os digo que va a haber saga seguro. En cualquier caso, hay que conocer cómo funcionan ahora las redes sociales. Lo que se puede garantizar es que va a haber dos trincheras y se van a tirar proyectiles de grueso calibre entre una trinchera y otra. Y quien va a caer en esa lucha, aparte de los dos bandos, es toda la gente que esté en el medio. Eso garantiza. Bueno, a nosotros, yo ya sé que ese programa nos van a dar palos de izquierdas y de derechas. O sea, nos la vamos a llevar por todas partes. Pero a ti te preocupa eso. Mira, a mí me la suda, ya lo sabes tú. Dune ya está hecho y creo que fue un programa que estuvo muy bien. De hecho, lo hicimos dos veces. El segundo yo creo que no necesita más, se trató bien el libro, la película de David Lynch, incluso fíjate, el que quiere hacer arqueología, la primera vez que hablamos de Dune, incluso yo conté un montón de cosas que luego salieron en aquel documental que se hizo luego famoso sobre Dune y todo el proyecto de Jodorowsky que se quedó por el camino y demás, o sea que fíjate que hasta ese punto se hizo bien porque se contaron cosas cuando todavía no se había visto ni el documental, que ahora es más sencillo manejar esa información. Y por lo tanto, lo de Dune se trató perfectamente, ahora solo hay que tratar esta película, y cuando uno da su opinión y la da sincera, que te digan que están a favor o en contra, te debería dar igual, y de hecho sé que a ti te da igual y a mí me da igual, ¿no? Siempre se es injusto, ¿no? Porque fíjate lo que he dicho yo ahora, que nadie vaya a la película esperando ver su versión porque no la va a encontrar y además el director tiene libertad. Pues es igual, cuando grabemos esto ya te puedo decir que habrá alguno que dirá, joder, a Kurt no le ha gustado, en el caso de que no me guste, que no lo sabemos, si voy y digo que no me ha convencido, pues habrá alguno, porque es un estándar, que saldrá y dirá, es que no os ha gustado porque no han hecho la película que queréis. O sea, es un clásico. No vamos a estar a estas alturas pendiente de estas tonterías. Lo que sí me gustaría aprovechar lo de Dune es para ponerlo en consonancia con cómo arrancamos la temporada con Tenet, porque yo realmente ahora, no sé si os pasa a vosotros, pero tengo serias dudas de cómo va a ser el futuro del cine a corto plazo y ya no te digo a largo, porque si hablamos de Tenet, por ejemplo, cuando empezamos con Lode, es una película que prácticamente en plena pandemia se estrenó en cines con un acto prácticamente de valentía cuando no se atrevía nadie a estrenar. De hecho, nosotros todos la vimos en el cine para hacer el programa de Lode, pero todo lo que ha venido detrás, ha habido verdadero miedo a estrenar en salas de cine, en salas comerciales. Dune, ¿cuánto se ha retrasado Dune? Se ha retrasado muchísimo. ¿Qué ha pasado con otras películas? Nos acordamos, por ejemplo, de Mulan, y Mulan se estrenó en una operación que para mí fue fallida, de decir, vamos a estrenarla y que sea en streaming, y se pusieron unos precios altísimos y ni siquiera te podías quedar la película en propiedad cuando el coste era prácticamente el de una copia privada. Y recientemente lo hemos tenido con Viuda Negra, que ya se ha anunciado que se va a hacer, seguramente se va a cambiar el plan de estrenar a la vez en streaming y en salas de cine, porque Viuda Negra se ha convertido en el producto más pirateado de la historia. Eso a mí me hace tener bastante miedo sobre cómo van a ser los estrenos de cine. Y si ya echas un poco repaso a qué películas se han estrenado en todo ese tiempo de pandemia, la verdad es que casi todo lo que se ha estrenado son producciones en streaming, en canales como Netflix, Amazon Prime y demás, y películas que a mí, dentro de que son entretenidas, me han parecido del montón, de estas de verlas y olvidarlas a los 5 minutos. De todos modos, yo os digo una cosa, yo no sé cuánto habéis ido vosotros al cine o qué cine, si por ahí el cine en ciertos sitios funciona diferente. Aquí en Madrid, por lo que puedo deciros, se están volviendo a llenar, ¿eh? Y está volviendo, bueno, se llenan en el sentido de que hay que dejar butacas libres, con lo cual es más fácil que se agoten las entradas, porque no se está llenando verdaderamente. Entonces, al tener el aforo a la mitad, pues obviamente se agotan antes. Pero se están agotando las entradas, ¿no? Con peliculones así de alto calado, ¿no? Obviamente con otras películas posiblemente no. Pero ya digo que la gente está volviendo al cine, ¿no? No es como lo de Tenet. Es cierto que ahí se arriesgaron, en plan, había brotes de estos que parecía que era el momento, y con la mentalidad de que, bueno, si es Christopher Nolan, si Nolan no salva esto, pues nadie lo hará. Y en efecto, es que no se podía salvar, ni siquiera San Nolan pudo salvar la situación. Entonces, bueno, pues fue una cosa, y estaba todo el mundo diciendo, bueno, todo el mundo con el ojo puesto, porque Disney y todas las demás, Universal, Paramount, etcétera, etcétera, estaban ahí con el ojo puesto en plan, bueno, si los de Warner no se estrellan, nosotros vamos detrás, pero que se arriesguen ellos. La hostia fue buena, y con Wonder Woman y tal, pues tres cuartas de lo mismo, y dijeron, venga, vamos a retrasar un poquito más hasta que lleguen mejores tiempos. Y ahora ya estamos en unos tiempos donde yo creo que ya se puede, yo sí que veo el auténtico y genuino regreso al cine, aunque todavía con ciertas reservas. Todavía hay mucha gente pues que no le hace gracia, porque es cierto que hay gente que va al cine sin cuidado, y sigue habiendo una restricción, y sigue habiendo una etiqueta, un comportamiento, un protocolo de actuación, en plan, oye, aunque estés en el cine, aunque haya butacas de separación, mientras no estés bebiendo y mientras no estés comiendo palomitas, ponte la mascarilla. La gente no siempre lo hace. Entonces, bueno, digamos que todavía hay ciertos temores, y también es verdad que con muchos estrenos de Disney, Marvel, Star Wars, etcétera, pues joder, si tienes familia y por 20 euros lo ve toda la familia en casa, si no tienes que coger ni el coche ni nada para ir al centro comercial, pues es normal que te quedes en casa. Bueno, pero también es cierto que Dune, si no vas al cine a verla, te quedas sin verla. Habrá pirateo, pero no pirateo HD, como hemos visto de Viuda Negra, que el mismo día ya tenías copias por ahí disponibles a calidad flipante, ¿no? Con lo cual, son casos diferentes, pero también es cierto que, bueno, está todo el mundo experimentando, está todo el mundo probando. Ahora mismo Disney Plus está probando estas estrategias, a ver qué tal le van. Puede que haya cambios y puede que haya variaciones en la forma de estrenar y de hacer las cosas, pero bueno, creo que Dune va a ser una de estas pelis en la que va a haber, yo creo que es el grandísimo pelotazo, ¿de acuerdo? Que no va a tener un poquito, o sea, la repercusión de que las plataformas por internet, digámoslo así, la televisión a la carta no va a, por decirlo de algún modo, a servir de, no sé si para tirar piedras a su tejado, no es competencia directa, por decirlo así, que con Viuda Negra tenía las dos opciones. Dune, vuelvo a insistir, en teoría debería hacer buenos números, y ya llegan unos momentos en los que se va perdiendo, a no ser que llegue ahora otra nueva, que espero que no. Pero da la sensación de que ahí sí que vamos a tener el regreso definitivo de las grandes recaudaciones y demás, dentro de que, vuelvo a insistir, los cines, pues por sala llena, no hacen el mismo dinero que antes. Estoy de acuerdo, pero yo creo que, por ejemplo, Dune no tiene competencia, creo yo, por lo menos, igual es una visión muy personal que tengo porque soy un espectador ya con edad, en lo que es la visión en el hogar. Tú dices, es que hay películas que por 20 euros las puedes ver en casa, pero la pantalla grande sigue siendo la pantalla grande. Si tú has visto el tráiler de Dune, dilo como quieras, hay algunas imágenes que, en cuanto a cómo están las naves, las escalas, los espacios, lo tienes que ver en pantalla grande, porque es donde realmente le sacas partido a la fuerza visual de esa película. Al final, en una pantalla de casa, por muy grande que sea, no es lo mismo, no te envuelve y no te da esa sensación de espacios abiertos gigantescos, que en el caso, por ejemplo, de Arrakis es fundamental. O sea, tienes que ver esos desiertos de arena y ves, tienes que ver esas naves enormes que se quedan pequeñas. Si tú al final lo ves en el monitor de casa, eso de las escalas, la magnitud, se pierde totalmente. Bueno, ojo, porque... Oh, perdona, Pajis, disculpa. No, tírale, Elia, adelante. No, que digo que ojo, porque ya hay mucha gente que tiene pantalla grande en casa, ¿eh? Que hace unos meses intenté comprar un Dolby, y además Pajis lo sabe porque me estuvo aconsejando uno bueno, y estaban agotados en todas partes. Y te ibas a buscar proyectores y tres cuartas de lo mismo. O sea, la gente realmente... se ha hecho un cine en casa, han puesto pantallas grandes, han comprado un proyector, se han comprado el mejor Dolby que había en el mercado, o el peor, da igual, pero se han comprado un Dolby y estaban atrincherados. No ha sido mi caso, porque yo nunca he dejado de ir al cine. O sea, yo solo he dejado de ir al cine cuando han cerrado las salas de cine o cuando me han encerrado a mí en casa. Si la sala ha estado abierta, yo he ido. Yo fui al cine pues en junio de 2020. O sea, nos habían dejado salir en mayo, en junio abrieron las salas y yo en junio fui al cine. Fui al cine con la niña, además. Fuimos a ver Onward, de Disney. Y estábamos muy pocos, estábamos con la mascarilla puesta, pero yo fui y he ido, este año he ido al cine, no he ido muchísimo, porque también te digo que no había tanto que ver. O sea, no había tampoco estrenos que digas, puf, es que tengo que ir verla en el cine, ¿no? O sea, pero todo lo que he podido... Sí que he seguido yendo, pero es verdad que la gente se ha montado y hace tiempo ya, cuando se hizo la televisión y cuando se extendió la venta de la televisión, esto nos lo contaron en clase de marketing, que hubo una frase de un dueño de salas de cine, o sea, el típico magnate que tenía muchísimas salas de cine, y decía, bueno, la tele nunca, jamás va a poder ser competencia para el cine. Y lo ha sido. O sea, todo el mundo tenía televisión en casa y todo el mundo veía películas en casa. O sea, que realmente, aunque pensemos que no, esa gente pensaba que el cine jamás sería suplantado por la televisión, que jamás la gente se quedaría en casa, que la gente seguiría yendo al cine tanto como antes, y no fue así. O sea, que ahora no sabemos lo que puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, puede cambiar mucho la situación. Y sí, hay cosas que si no las ves en la pantalla grande no las ves igual, pero habrá gente que a lo mejor ya se haya acostumbrado y... O sea, que a lo mejor experimentamos un cambio realmente grande, importante y radical en el consumo de material audiovisual. Es que está el panorama complicado. Yo no sé si... Hablar de valentía de compañías como Disney, que tiene, se acerca al monopolio ya, no me gusta, pero realmente, pues oye, esta gente está un poco contra la espada de la pared, estos son años de malas cifras, han invertido mucho en productos audiovisuales, ya no digo ni para cine o televisión, porque la barrera cada vez es más difusa, producto audiovisual en general. Y claro, hacen el experimento con Mulan, hacen el experimento con Viuda Negra. Runa, te acordarás que terminábamos el programa y yo te decía, estoy deseando ver si son transparentes o no con las cifras de recaudación, estoy deseando que entren en competencia a ver con DC, a ver quién saca más de su plataforma, quién saca menos. Uh-huh. Y claro, ahí hubo algo que yo por lo menos no me vi venir, tonto de mí, porque y más en este país como somos, que fue el tema de la piratería. O sea, las cifras de Viuda Negra del primer fin de semana para estar en la situación en la que estamos, yo creo que son más que dignas. O sea, se planta sumando, si nos creemos las cifras, sumando mercado norteamericano, mercado internacional y streaming, se plantan 250 millones de euros, siendo un tercio lo gastado por los hogares. Problema que tiene esta película, que al fin de semana siguiente la recaudación cae un 80%. Yo no sé vosotros, supongo que pasa parecido a como me pasa a mí, muchos oyentes o gente que tienes cerca que sabes que, bueno, que este mundillo nos va y te consideran, bueno, les gusta comentar contigo las películas. No tiré la cantidad de gente que ha visto esta película sin pagar, sin cine y sin pagarle a Disney. Muchísima, muchísima, muchísima. O sea, esto era un producto que interesaba, no digo yo a la altura de Endgame, ni mucho menos, pero era un producto que la gente tenía ganas de ver, ¿no? Ganillas de ver, vamos a decir. O sea, aquí se podía haber sacado mucha más pasta seguramente si Disney hubiera gestionado esto de otra manera. Bueno, seguro que ahí hay gente que ha aprendido la lección. Pegamos el salto a Dune. Yo tengo reservas con Duna, no por la calidad del producto, que ya la veremos en su día, pero aquí, claro, todos los que estamos delante del micro y seguro que todos los que las personas que nos están oyendo conocen Dune, muchos lo habrán leído, quien más, quien menos, yo creo que es un producto que todos tenemos con nuestros miedos, todos tenemos ganas de ver, pero si salimos de este nicho del friquerío, de la fantasía y la ciencia ficción, yo no sé quién tiene ganas de ver Dune. Sinceramente no lo sé, quiero decir, esto no es un Harry Potter, que era una saga de novelas archiconocida mundialmente por todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto Dune tiene esa fuerza socialmente detrás, deseando ir a la sala? Yo no lo sé, yo sé que los, entre comillas, frikis sí, pues lo estamos deseando, pero fuera de eso, no sé si estamos para que esto rompa taquillas y se convierta en una super franquicia. Ojalá sí, pero tengo mis dudas con eso, no lo sé. Yo creo que Dune no está en ese punto, por lo menos de momento. Oye, que luego sale un peliculón y la ve hasta mi abuela, ojalá, pero tengo serias dudas con eso. Hombre, pero es un estreno, es decir, pues como eso, es como Tenet, es decir, Origen, Interestelar, estas pelis vienen con una fuerza importante publicitaria y que se venden muy bien. Entonces, quiero decir, está claro que no vas a llevar a los niños, entonces no es una peli familiar. Entonces ahí parece que no, pero el mercado está más enfocado, ya hay un target, no es para todo el mundo, pero bueno. Francamente, no creo que vaya a hacer tanta pasta como Star Wars, pero yo creo que sí que jugará en ligas grandes, ¿eh? ¿Qué ibas a decir, Angulo? Tírate ya. No digo que no, ¿eh? Y perdón, última variable, por aquello de que hay que ver las cosas en pantalla grande. ¿No estáis hartos vosotros de ver gente viendo series o viendo películas en el móvil? ¿Habrá cacharro más infame para ver una película y estamos hartos de ver gente a nuestro alrededor haciendo eso? Entonces, a mí ya la batalla entre el cine y la pantalla cada día, creo que el cine juega con una mano atada a la espalda por la comodidad, ¿no? Te enchufas el móvil, que lo llevas en el bolsillo a todas horas, y Curza, a ti y a mí nos gusta apreciar ciertas cosas, pero hay muchas generaciones que le da tres huevos. Fíjate, estaba mi cuñado el otro día, que llegué a su casa y estaba viendo uno de los capítulos de Loki en el móvil. Y le digo, ¿cómo se te ocurre? Y tal. Le digo, ¿has visto el helicóptero de Thanos ahí entre la chatarra? ¿Cómo vas a ver el helicóptero de Thanos que aparece entre la chatarra? Pero ¿cómo puedes ver? Pero es que las cifras de gente viendo producto audiovisual en el móvil son demoledoras. O sea, hay todos los días millones, no me salgo ni de España, millones de españoles viendo productos audiovisuales de bastante calidad en pantallas de 4 y 5 pulgadas. Y yo entiendo que cuando lo hacen todos los días, pues debe ser que están a gusto, ¿no? Es más barato que ir al cine. Entonces, pues bueno, eso Disney, HBO, Warner, pues lo tienen que tener en cuenta. Bueno, a ver, a mí el tema de ese tipo de cosas, de hábitos de consumo, me parece que es algo bastante circunstancial, en el sentido de que en el día a día, y probablemente todos vosotros lo habéis vivido, pues por lo general te quedan pocos minutos o poco tiempo en el día para dedicarle a este tipo de ocio. Entonces tienes que optimizar tu tiempo de la mejor manera posible. O sea, yo lo digo porque me he visto, pues no pocos productos en el móvil, pero no los he visto cuando he estado en casa. O sea, en casa no me pongo a mirar el móvil para ver una serie o una película. Pero si estoy yendo, por ejemplo, a Cartagena a ver a mi hija, son 4 horas y media de viaje. Te aseguro que las voy a aprovechar o bien leyendo o bien viéndome alguna película o alguna serie. Entonces, este tipo de cosas, de hábitos de consumo, a mí no me parece que sea especialmente criticable, sobre todo porque si luego alguien tiene algún producto que le guste especialmente o con el que piensa que puede recabar más información, si la ve en pantalla grande, te aseguro que luego se ve. O sea, yo, por ejemplo, me he visto varios episodios de Loki en el móvil porque no me había quedado otra, pero luego me los he repasado en una pantalla grande. Ya, pero entiende que lo que criticamos no es el hábito de consumo, que la gente haga lo que quiera. Lo que estamos intentando transmitir es que la pantalla grande te aporta mucho más porque las cosas se conciben para verlas a gran tamaño. Quiero decir, cuando tú haces un escenario muy grande en el que pones detalles, que a veces son guiños, que a veces son información, si luego tú lo ves en un formato reducido, todo eso te lo pierdes. Es por donde iba yo. Y retomo con lo que decía Elia, evidentemente sí, la gente cada vez tiene pantallas más grandes, incluso hay gente, nuestro compañero Rafa la tiene en casa, que tiene un proyector, pero los proyectores no dan la misma calidad que una pantalla de cine en una sala comercial, y la televisión, por muy grande que sea, no te vas a ir a una televisión de 2 metros. Entonces hay cosas que se disfrutan más en pantalla grande y que a mí, por lo menos, que cada cual haga lo que quiera, me apetece ver en salas comerciales, y me da pena que pueda haber un día en el que no se pueda hacer. Y si yo pienso en escenas muy míticas del cine, incluido ese arranque de Star Wars, cuando te pasa el superdestructor estelar por la cabeza, no lo consigues con una televisión de 1.5 metros por metro, ni de 2 metros por 1.5 metros. Y pero tampoco lo consigues en calidad con un proyector. Kurt, tú y yo en una sala de cine. Tú y yo seguro que no. Entonces tú y yo seguro que no. Pero yo veo gente, tío, que tiene unos equipazos en casa, que ese efecto de que te envuelva el sonido lo consiguen en su casa. Y te digo que tienen pantallones acojonantes que tú sentado desde donde se ponen para verlo en el sofá, es la misma escala que si van al cine. ¿Qué porcentaje? Yo no tengo esa pasta, pero... ¿Y qué coste tiene eso y al alcance de qué bolsillos está? Hombre, claro, obviamente. Por eso te he dicho que tú y yo no, y los que estamos aquí no sé si alguno, pero hay gente que también hay gente que tiene salas de cine privadas en casa. Pero vamos a ver, que os voy a decir una cosa, que tampoco hay que irse tan lejos. Un visor de realidad virtual. Tampoco os estoy hablando de una tecnología especialmente cara, ¿vale? 300 euros... unas Oculus Quest 2, y puedes básicamente sentarte en tu silla o en tu sofá y tener una aplicación que básicamente te proyecta una pantalla de cine delante de ti. Tú tienes la película ya en el sistema operativo y directamente la reproduces. Y os aseguro, y lo digo porque he hecho la experiencia, que es exactamente igual que si estuvieras en el cine, en cuanto a calidad de visión y a amplitud de imagen. Cambia el sonido, pero... el resto es igual. Jamás olvidaré el estreno de Spawn en cine. Me fui ahí, como tenía ganas de verlo, me fui a un cine a Murcia, a una capital que me pillaba cerca. Vi el estreno de Spawn en una sala en la que no me podía poner de pie, de lo pequeña que era la sala. Entonces, os aseguro que hay casas ahora, lo sabéis, que tienen equipos de cine que superan con crecer a muchas salas, ¿eh? Y realmente, por lo que decís del dinero y tal, no es tan inasumible... equipar una habitación más o menos rectangular con una buena pantalla, un proyector decente y un por lo menos un 5.1. Con poquito más de 1.000 euros lo tienes, ¿eh? Hay gente que se deja eso solo en la tele y a lo mejor con un proyector llegaba más lejos. No es tan... Sí que es cierto, ¿cuánta gente tendrá eso oyéndonos? El 1%, si quieres, quizá incluso menos, pero bueno, no es tan inaccesible ni mucho menos. Pero vamos... como decíais vosotros, yo no critico el hábito de consumo, pero es un hábito de consumo que está ahí. Evidentemente, tú tus grandes estrenos no te los vas a ver en el móvil, ahí en el coche, pero bueno, lo que para mí es un gran estreno, pues a lo mejor para el de al lado le sirve para ponérselo en la tablet mientras cocina, ¿no? Y eso, pues este tipo de empresas y este tipo de productoras, incluso los equipos creativos, ya lo tienen que tener en cuenta. Tú ya no planificas ruedas y actúas para el cine. Lo haces para muchas pantallas. Antes, cuando había películas que directamente tú ya sabías que, bueno, en el cine iban a estar un rato, iban a televisión, y por eso se abusaba de los planos medios y de planos cercanos para que se vieran bien las caras y tal. Eso ya se está teniendo en cuenta en algunos productos, porque saben que se los van a comer en un móvil de que la pantalla no llega ni a 6 pulgadas, asquerosas. Y últimamente hay productos que, si la gente se fija, abusan de los primeros planos de las caras porque van de cabeza a la pantalla del móvil, y lo saben. De todas formas, sí. vamos a ver. Yo creo que el hábito del cine no se va a perder. Que no hagan los supermillonazos que han ganado hasta ahora, bueno, eso es podría ser factible. También os digo, en los años 60, cuando empezaron a retransmitirse partidos de fútbol en las televisiones, que cada uno podía ver el fútbol en casa, hubo gente que decía... joder, pues la gente va a dejar de ir a los estadios se quedarán vacíos. Obviamente sabemos que eso no es así. Y creo que todos estamos de acuerdo en que en un estadio raramente se ve mejor que en televisión. Pero es otro rollo, tú vas para tener otra experiencia ¿De acuerdo? Pues como los conciertos, seguramente un concierto va a sonar peor que el CD que tienes en casa o el MP3, que lo que tengas. ¿De acuerdo? Pero va para vivir otra experiencia y el cine se tiene que conservar eso, la experiencia. No hay que comparar ni formatos, ni tamaños, ni definiciones, que eso obviamente es inevitable, pero que yo siempre preferiré definición a tamaño, pero sí está claro que al final yo creo que aunque se vaya a perder más dinero con estos nuevos hábitos de que ahora en casa pues puedes tener lo mismo, entre comillas, yo creo que la gente va a seguir yendo al cine siempre y cuando se pueda ir al cine. O sea, otra cosa es que te cierren cines porque no les sale tan rentable, porque ya no se hace tanto dinero como antaño, eso lo vamos a seguir viendo. Cines que cierran, llevan cerrando mogollón de tiempo ya. Y seguirá pasando. Bueno, pero seguirá viendo cines, entonces es cuestión de conservar esas experiencias o no. Que no puedes ir a ver todo. Bueno, que ahora mismo, si los cines han sobrevivido al año 2020 y medio 2021, yo creo que los que sigan adelante ahora vienen tiempos muy buenos, ¿eh? O sea que, en fin, se recuperarán. Pero también hay un gap generacional que es indiscutible y que pasa. O sea, al final, ya para una generación no, para nosotros sí, para otras que hay anterior a nosotros más, el ir al cine también era un evento y un acto social, es decir, tenía su rito, era voy a ver una película, voy a ver a una película que me gusta, no voy a ver al cine en general, y pues tenía su proceso y generalmente ibas con personas cercanas a ti y luego la película tenía un desarrollo fuera de la sala y se comentaba y ese acto social por una cuestión de cambio generacional también se ha perdido. El hábito de ir al cine ahora es distinto del que se iba antes. Incluso los cines han ido evolucionando. No era lo mismo una ciudad con tres grandes cines que luego los multicines, que luego los cines en los grandes complejos comerciales. Todo eso ha cambiado, pero sí que hay una gente que sigue queriendo ese proceso y ese acto social, y de hecho hay lugares donde se terminan creando clubs, entre comillas, privados, es decir, vamos a tener nuestro propio cine, vamos a hacer proyecciones de clásicos, y esos cines tienen su tirón y tienen su público, y es gente que quiere ir a la sala de cine como parte de un acto social que recuerda y que quiere mantener y que forma incluso parte de su tradición y que la quiere conservar. Por eso me parece interesante que Elia lleve a sus hijos a las grandes pantallas de cine para que sepan que hay otra cosa más allá del móvil, la tablet y la pantalla de televisión. Sí, yo creo que a lo mejor ahí los padres tienen bastante que ver. Yo sigo viendo gente muy joven en el cine, ¿vale? También es cierto que yo no creo que se esté perdiendo, sí, es cierto que hay gente, se está perdiendo público, eso es inevitable, porque hay un porronazo de chavalería que se quedan con el móvil viendo a sus youtubers preferidos porque les interesa más que todo lo que el cine les puede ofrecer, pero no todos los chavales son así, no prejuzguemos a toda una generación porque no son todos, son unos pocos. Bueno, os he convocado aquí con la excusa de, y lo hemos obviado, ya que estamos entrando en la recta final, sí que me gustaría echar un repasito a la temporada de La Órbita de Endor y quiero saber qué os ha parecido. Sed críticos vosotros, porque normalmente, bueno, el que vaya mierda de temporada habéis hecho o sois los mejores, todo bien. Entonces, bueno, aunque ha habido programas que han tenido mucho éxito y tal, pero a mí me gustaría saber cuál ha sido la sensación que os ha dejado este ejercicio anual que nos hemos marcado, si estáis orgullosos, si estáis ahí con resquemores porque no ha sido lo que debería haber sido. En fin, contadme cositas. A ver, señor Pagis, usted mismo, vamos a ir. De los que creo que habéis estado un poco más callados, os voy a dar paso. Venga. Bueno, yo siempre soy ahí un poco crítico con lo mismo. Yo me enganché a La Órbita de Endor porque se hablaba mucho de cómics, o a mí me parecía que se hablaba mucho de cómics, y aunque intento poner mi granito de arena con este tema, siempre terminan las temporadas y me quedo pensando, joder, Pagis, en vez de 3, 4, 5 especiales de cómics, tenías que haber hecho 7 o 14. Entonces, para mí eso, que oye, que al final no cuesta tanto sacarlos, hay otros programas que nos cuestan mucho más, requieren mucho más trabajo sacarlos, y yo siempre echaré eso de menos, lo de tenemos que buscar la manera de que haya más huequecito para cómics. Y eso que este año Hemos tocado cómics muy chulos, hemos experimentado y hemos metido la nariz más de la cuenta, vamos, quizá más que temporadas anteriores. Siempre si descontamos los estrenos de cine, claro. Que, bueno, te viene aquí un Viuda Negra, hacemos los especiales, esos los doy por hechos. Pero el coger un cómic, un manga y sentarnos tranquilamente a hablar sobre ello, lo echo de menos. Y yo cojo ahora mismo un látigo que tengo por aquí y me pego en la espalda, porque esta temporada, si yo no me equivoco, quitado el dossier de La Llamada de Tulu, no hemos hecho nada con Lovecraft. Nada de nada de nada, ni una novela, ni una peli, ni nada. Y eso es mal, mal, Pajis, mal. Así que yo ya he sido bastante autocrítico conmigo y por extensión contigo, Runa. Que tú también estás en el ajo. Sí, sí, sí. Bueno, pero también los contenidos los elegimos entre todos, que usted lo sabe perfectamente, señor Pajis. No. Sí, yo sé que aquí hay muchas cosas que no se han hecho porque yo soy el primero que no he llegado a más. No, te nombro a ti en plan de broma, pero... No, pero yo estoy de acuerdo con lo de Lovecraft, estoy de acuerdo porque ha habido Lovecraft de otra manera. Hemos traído el juego de cartas de Arkham Horror, estuvimos ahí un buen tiempo. También es cierto que hubo... algo de más de Lovecraft me suena, a ver si me echáis una mano, porque me suena que y no hace demasiado hicimos algo, ¿puede ser? ¿O me estoy yo liando? Puede que me esté liando. Lo de La Llamada de Tulu, el juego de rol, y a mí no me suena que hayamos hecho nada más. Puede ser. Sí, además, hombre, quiero decir, todos los años traíamos un relatillo o dos, y este año, pues eso, pues no se ha hecho. También es cierto que lo de leer, como que, y además cosas que ya has leído, siempre cuesta un poquillo más, ¿no? Pero bueno, vamos a. Muchas de estas cosillas nos las vamos a apuntar para la próxima temporada mejorar, ¿no? Porque está claro que hay cosas que. Buenos hábitos. Que hemos perdido este año. Bueno, vamos a ver si se recupera. Y mira, no, Dios me libre a mí de decir si los compañeros lo han hecho bien, mal o regular. Quería hablar de mí mismo, pero mira, sí que voy a decir que he echado de menos a Rafa bastante. A Martínez. A Rafa Martínez. Un abrazo ahí gordo para él. Bueno, Elia, ¿y tú qué me cuentas, opinas, etcétera? Bueno, a mí esta temporada me ha gustado mucho, igual que las anteriores. Sigo teniendo esa sensación de hacer un trabajo en grupo, pero no arrimar el hombro como los demás y sacar la misma nota. Me da pena no haber estado tanto como me hubiera gustado. O sea, realmente a mí llega un momento que ya se me come el tiempo, pero me da pena no aparecer tanto en LODE, porque es que antes participaba más y me obligaba, o sea, eso me hacía estar más al día, ver más cosas, leer más rápido, ver las series a tiempo. Ahora hay programas que he tenido que escucharme como meses después porque no había podido ni ver la serie. O sea, y es triste, estoy como ahí perdiendo, bueno, me pierdo la actualidad y me da pena, tengo cosas pendientes. O sea, me acuerdo que me diste luz verde para un programa sobre la saga de Toy Story que me encanta y que creo que tiene muchas cosas chulas que contar y no he podido prepararla. Nos diste luz verde a Pajis y a mí para hablar de Community y no nos hemos puesto a ello. Y al final, pues lo único a lo que llego y con la lengua afuera son los expedientes Tolkien. Y hay pocos. De hecho, esta temporada se nos ha quedado uno fuera, que hablamos tú y al final, como no lo he preparado a tiempo, pues se tiene que ir para septiembre, ¿no? Pero me da pena. Y todos los años digo, no, pero el año que viene sí que voy a sacar hueco. Y es cada vez más difícil. Yo creo que llegará un momento en el que ya no. Llegará un momento en el que tendré... no es que no quiero decir cargas familiares, porque no son una carga, ¿no? Pero bueno, que tendré menos... me necesitarán menos en casa. Y me organizaré mejor y podré estar más tiempo, porque a mí estar en LODE me gusta mucho. Aparte que al final, al no hacer otros programas, no coincido con otros compañeros. Y eso también me da mucha lástima. O sea, por ejemplo, bueno, contigo siempre estoy en los expedientes Tolkien, pero jo, es que yo hacía un montón que no coincidía con Kurt. Con Pajis, no recuerdo la última vez, con Angulo lo mismo, y hay otros compañeros con los que, pues, yo que sé, años, y me da pena. Pero en lo que es la temporada en sí, ya dejando de hablar de mí, lo que es la temporada en sí me ha parecido muy chula. O sea, creo que además parece que había pocas cosas, pero al final, jope, WandaVision, Loki, la serie del Soldado de Invierno, el Snyder Cut, que además es un programa mágico porque dura 3 horas 33 minutos 33 segundos, o sea, es mágico totalmente. Y fíjate también, uno que me ha gustado mucho es el de Batman de Cult, porque recuerdo que hace muchísimos años, hicisteis como un programa yo ni siquiera estaba en lo de, sobre cómics de Batman y decíais unos cuantos que eran como muy buenos, ¿no? Que deberías tener en tu librería. Estaba el Batman año 1, estaba La Noche de los Búhos, estaba The Cult, estaban unos cuantos, ¿no? Y yo recuerdo que yo me compré año 1 y El Regreso del Caballero Oscuro, me lo regalaron también porque era parte de vuestras recomendaciones. Entonces, cuando he visto el programa de Batman The Cult, ha sido como que me ha traído recuerdos de hace mucho tiempo y me ha gustado bastante. Así que nada, poco más. Bueno, no sé quién queda por ahí. Jaime Angulo y Kurt, ¿no? Sí, quedamos nosotros dos por hablar todavía. Bueno, a ver, a mí me ha parecido que así en conjunto pues ha sido una temporada de nuevo muy completa y muy variada en cuanto a temas. Partiendo de la base de que llegamos incluso a lo de Erlo Bactuali, lo que a mí me pareció inicialmente una broma que se lanzó por el grupo de WhatsApp y dije, bueno, a ver quién es el primo que pica. Pues al final estuve yo ahí, como el primo mayor. Pero no era una broma. Y esto, en definitiva, viene a hablar o viene a decir que aquí, ¿por qué no? Cabe todo. Siempre y cuando tenga interés y se hagan los análisis pues con el rigor que solemos hacerlo. Entonces, en ese aspecto, creo que ha sido una temporada muy interesante. En lo personal, bueno, yo... No, yo tengo la impresión de que he tenido una participación equilibrada, lo cual me gusta, porque no, pues claro, pues mi tiempo, como le pasa a él y como le pasa a Pagis y a otros por otros motivos, pues los que somos padres, el tiempo que tenemos es justo. Pero bueno, pues en este caso, personalmente estoy contento con la participación que he tenido. He intentado despejarme de lo máximo posible de compromisos y creo que he dado pues todo lo que he podido. Sí que es cierto que he hecho de menos dos cosas. Por una parte, quizá más productos de terror, porque películas de terror concretamente, porque yo creo que esos análisis suelen gustar mucho y son interesantes. Ya tenemos ahí uno pendiente que no ha podido salir finalmente esta temporada, pero saldrá para la siguiente. También es cierto que el problema con el terror es que, claro, encontrar productos buenos de este tipo pues no siempre resulta sencillo. Por tanto, pues hay un poco ahí una de cal y una de arena. Y por último, lo que iba a decir con respecto a pues autocrítica, que sí que hago, es que sí que me habría gustado poder hacer un programa, pues como pongamos el de El Brujo en su momento, el de Hijos de la Anarquía, o sea, un programa de estos muy cafeteros, de estos que son análisis largos con mucha información y con todo lo que se tiene que saber sobre un producto concreto. Tenía ahí un par en el tintero, pero en este sentido, pues sí que al final acaban siendo sacrificados. Esos son los primeros en caer en todo este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues es una espinita que tengo, pero que confío en que la siguiente temporada pues pueda sacar el tiempo suficiente como para al menos hacer uno de esos. Y por lo demás, ya digo, pues bastante satisfecho y contento, la verdad. Coronel. Pues mira, para mí, empezando por lo que es a nivel personal, ya te lo digo, la temporada más rara, con diferencia de las que he tenido en Lode, porque no voy a confesarlo para los oyentes, pero vosotros conocéis mis problemas a lo largo de estos años de Lode. Ha habido temporadas en las que he tenido problemas personales muy gordos, pero aún así mi participación ha sido muy regular y muy abundante. Sin embargo, si tú vas a esta temporada y haces el esfuerzo, miras y dices, joder, Kurz, en los 18 primeros programas está prácticamente en la mitad de ellos. Y de la parte final del programa, desde el 33 al 46, está en más del 35% de los programas. Sin embargo, del 19 al 32 está absoluta y totalmente desaparecido. Fue un momento en el que, vamos, no tenía tiempo absolutamente para nada, e incluso desconecté del programa en el sentido que, de que directamente ni pude estar, por ejemplo, en Star Wars Rebel, ni alguno de los temas que se trataron en esos momentos que me interesaban mucho, como fue todo el especial de Conan, que creo que fue magnífico, los pude escuchar en ese momento y los tuve que escuchar después. Por lo tanto, a nivel personal, ya te digo, la temporada más extraña, y a nivel personal uno de los años más duros que he tenido. En cuanto a contenidos, creo, y creo que en esta temporada se cumple, se han hecho apuestas, entre comillas, se podría decir arriesgadas, pero que para mí no son arriesgadas, porque nunca hemos hecho las cosas pensando en la repercusión. Pero no hay que ser un lince para saber que si en Lode haces algo de Star Wars, va a tener tirón. Si en Lode vas a hacer algo a nivel de superhéroes, tanto de estrenos en cine como en series de televisión, eso va a tener su tirón. ¿Cuál es el problema que se podría tener si aquí mirásemos las audiencias? Es decir, es que si traigo determinado tema, ya el seguimiento no va a ser lo mismo, porque al final nos sigue gente con intereses muy diversos. Hay gente que nos sigue solo por el tema de las películas clásicas, hay gente que nos sigue solo por los superhéroes, hay gente que nos sigue solo por Star Wars. En ese sentido, ha habido apuestas como Nightcrawler, Le Mans, 66, por decir dos que he estado yo, o la citada de Love Actually, incluso cosas como Cobra Kai o como traer la película de Cobra de Stallone. Pues creo que son productos en los que se traen porque hay gente a la que le interesa y da igual si va a tener éxito o no, y esos programas a mí me parece que es interesante traerlos y no debemos dejar de hacerlo. Se sigue cumpliendo un poquito también otras cosas de otros años, es decir, hemos tenido un arranque con algo potente, que generalmente suele ser una película clásica con mucho interés o un estreno potente. Este año ha sido Tenet y al poco hicimos Espartaco. ¿Qué se me ha quedado personalmente en el tintero? Pues aparte de una cosa que haremos la próxima temporada para arrancar, que no voy a citar para mantener el suspense, el hecho de que no hemos hecho una película de samuráis. O lo que ha comentado Pajes, he echado de menos que no se haya hecho algo de Lovecraft. Yo creo que hay cosas que veníamos haciendo todas las temporadas y que casi me da pena que no se hagan. Es decir, traer al menos una de samurái, traer al menos un Hitchcock, traer al menos un Lovecraft. Yo incluiría, si se pudiese rescatar, pero sé que eso ya es una batalla perdida, porque soy una persona que me gusta completar las cosas, en eso tengo casi un TOC, terminar lo que era el ciclo de Ghibli, pero se nos quedaron compañeros por el camino. Pero yo sí que he hecho, por ejemplo, de menos que se trate algo de Ghibli o incluso algún anime, que los ha habido en otras temporadas, hemos hecho Your Name y alguna cosa, pues también eso lo hubiese echado de menos. Y estoy también con Elia en el sentido de que a veces te da pena no coincidir con algunos colaboradores. Por eso ya tengo una película para la temporada que viene solo para estar con Angulo. Tengo otra elegida para estar con Elia. Elegiré otra para los Rafas y esa va a ser la forma de, buscando un producto que sé que a ellos les gusta y a mí también, pues poder coincidir, que creo que también a nivel personal no, nos viene bien. Y como ha dicho también otro compañero antes, le mando mucha fuerza a Rafa y he echado uno de menos, uno de esos especiales que hace sobre historia de los videojuegos, que siempre son interesantísimos. Bueno, pues tareas pendientes, deberes para próximos ejercicios anuales. El 11 además era un número raruno, pero temporada 12 suena ya más potente, suena mejor. Temporada 10 ya era una cosa así gran, ¡buah!, enorme, pero 12 mola más que 11, y la 12 ya prometemos que va a ser mejor, porque de hecho hay cosas ya guardadas que molan bastante y algunos proyectos así a futuro que yo creo que van a estar bien. Tenemos así superávit como para... Esto del 12 me lo quedo guardado para cuando estrene el episodio 12 de Star Wars. Así decimos lo mismo. Bueno, cositas que vamos a ir poquito a poquito trayendo aquí al programa. Creo que todas estas espinitas que se nos han quedado clavadas la temporada que viene nos las quitamos. Veas el Lovecraft, Hitchcock... videojuegos y bueno, muchas cosas, porque ya he palabrado un montonaco. Así que nada, descansad un pelín este verano, los que queráis hacer. Tú al final, Kurz, bueno, puedes prometer y prometes un te encargarás de hacer. Sí, ¿no? He movido ya a mis amigos del cine trash para que nos traigan, como les digo yo, sus mierdas, y solo falta que podamos coincidir. Tengo que coordinar a 3 personas, 4 si se añade Israel, pero estamos en ella. Ya tenemos una fecha media palabrada. Si no pasa nada, porque las vacaciones son siempre complicadas, pues habrá un duelo de cine trash, que no me digas por qué, la gente me pide. Entonces me lo piden, lo hago, pero... Y tú, Pajist, que tenías lo de Comic Con, que sí, que no, porque es que no, pero harás otra cosa. ¿Qué va a ser de eso? Bueno, los de la Comic Con es que nos han troleado, porque a claro. Mí me gustaba siempre. Es un Elde muy fácil de sacar, porque en realidad con estar al tanto de las noticias te sientas aquí con los 3 o 4 locos que estamos atentos a la historia y hablamos de lo que nos da la gana. Pero es que han pasado la Comic Con a noviembre. Con lo cual, pues si tú quieres que yo te haga un Elde en Navidad, igual es más apropiado. Pero fuera de coñas, espero en menos de 24 horas ya estar seguro de si voy a poder sacarlo o no. Es que por culpa mía, más que otra cosa, no he podido prepararme lo que quiero prepararme, y como no he acabado yo, pues no quiero liar a nadie en el ajo. Así que espero confirmarlo pronto, pero vamos a decir al 90%, por lo menos uno sí que saco. Gente, pues a mí me ha gustado mucho estar aquí con todos y ojalá, bueno, podamos estar más y mejor para la temporada que viene, que yo creo que va a quedar mucho mejor que esta, que a mí me ha gustado, ojo, que me ha gustado y ha tenido de todo. Y programazos históricos ya, que yo creo que ya han pasado a formar parte de los rankings, y es que a nosotros no nos gustan estas cosas, pero bueno, si hubiera rankings, algunos estarían ya ahí. Ha habido pelotazos y ha habido cosas de esto, de programas de la semana que han estado bien, así que mucho más y mejor dentro de un tiempo. O sea, está claro que nosotros seguimos trabajando, o sea que da la sensación de que ya no nos vamos a volver a escuchar, pero seguimos en contacto. Pero técnicamente, la temporada 12 que vendrá hacia septiembre, no sé si para el 6 o para el 13, creo que más bien para el 13, pero bueno, hay que empezar y esa temporada va a ser la hostia, os lo digo ya, ¿eh? ¿A que sí? Venga, pues un abrazote a todo el mundo, un saludote. Un abrazo. Sí, un abrazo para todos. Venga. Buen verano a todos. So that your eyes can get brighter. Obediently I bear your name. I share it with the wind I take. Can you see my eyes? Can you see my eyes? Bueno, pues toca marcharse hasta el siguiente programa de El Legado de Endor, que llegará cuando se pueda. Creo que la próxima semana no. La próxima semana no va a haber programas de ningún tipo. Pero en cuanto estén listos, en cuanto a los compañeros, porque ya los próximos, pues bueno, no los voy a dirigir yo, pues entonces dependerá de ellos. Como ya habéis oído, Kurz está ahí, que quiere sacar algo, Pajis también, creo que hay algún otro compañero por ahí que está, que sí, que sí, no, lo iremos viendo. Si se puede, se sacará algo. Creo que al menos un par de programas más de Elde seguramente haya. Los programas para mecenas, pues siguen en su línea. Eso no, quiero decir, me gustaría hacer más, se hacen los que se pueden, pero bueno, los pocos que se hacen... nunca se frenan, nunca se dejan de hacer, eso va a estar ahí totalmente. Atentos también al tema de Twitch, vamos a seguir haciendo cosas por ahí por Twitch. Todo eso, bueno, se anunciará en las redes sociales, pero estad atentos al Twitch. Y recordad que no es el Twitch de la órbita de Endor, sino Twitch Antonio Runa. Buscad a Antonio Runa, por ahí estará. Y en fin, entiendo yo, todo junto, Antonio Runa, pero que estará por ahí. Seguiremos haciendo cosas ya no tan relacionadas con la órbita, ya no grabaciones en directo, pero bueno, sea lo que son tertulias, conversaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, para los que deseéis preguntar, proponer, lo que sea, orbitaendor@gmail.com. Sin más dilación, yo ya no creo que por aquí, por el legado de Endor, me vayáis a escuchar más, así que yo ya me despido en lo que se refiere a materia de podcast así en abierto, hasta la temporada 12, el 12x01 del ODE de la órbita de Endor, así que sin más dilación, un abrazote a todo el mundo, chao. De Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.